Tras los Límites, con David Mulé. Algunos lo llaman poder sobrenatural, inevitable e ineludible, que según se cree, guía la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido de forma necesaria y fatal, en forma opuesta a la del libre albedrío o libertad. Estamos hablando del destino, un tema del cual vamos a hablar con nuestros compañeros en la tertulia de las 3D. Esta noche, como siempre, pues acompañado por los miembros de esta tertulia. Buenas noches otra vez a Francisco Zurita. Muy buenas noches, David, y muy buenas noches al resto de compañeros. Buenas noches otra vez también a Daniel Álvarez. Muy buenas noches de nuevo, David, y a todos los oyentes y a los compañeros. Y también muy buenas noches a Juan José Sánchez Oro. Buenas noches, David, y también para el resto de compañeros. Buenas noches, Juanjo, y también pues tenemos a nuestro compañero Santiago Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, David, y buenas noches a todos los compañeros y a toda la audiencia del programa. Pues comenzamos hoy hablando del destino. Hablamos de un tema que desde luego tiene una parte filosófica que me imagino que don Daniel y don Santiago nos van a deleitar, sobre todo con ello. Pero, desde luego, yo no solo quiero encauzarlo a este asunto, ¿no? Sino también hablábamos fuera de antena, pues que también podíamos hablar sobre la precognición, sobre esa gente que adivina el futuro, sobre también esos profetas, sobre, ¿por qué no? Por las profecías de Nostradamus, de Solari Parravicini, entre otras, ¿no? Vamos a hablar de todo ello, del destino, de todo ello. Y yo creo que la primera pregunta, y la cual pues va a abrir todo este entresijo de palabras y filosofadas que digamos esta noche, porque desde luego el tema es muy interesante, pues yo creo que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Creéis en el destino? Vamos a comenzar haciendo la rueda. Vamos a empezar por Francisco, que siempre es el más escueto. Francisco, ¿crees en el destino? Pues sinceramente, no. Y ya está, ¿no? No, porque bueno, prefiero que se vaya desarrollando, porque empezaría por decir que si no fuéramos a estadística, el destino yo que creo que nadie lo puede predecir. Si no, todos estaríamos tirando de teléfonos de 806 y pagando 30 euros la consulta, y todos sabríamos lo que podríamos hacer la semana que viene o que no nos pillara el toro. Pues más adelante, como decía Francisco, también iremos ampliando nuestras argumentaciones. Pues como bien ha dicho Francisco, vamos a hacer primero una ronda muy rápida, ¿no? Y ya comenzamos a argumentar. Daniel, ¿qué piensas? Bueno, se iba a deducir de todas las palabras que voy a decir a lo largo del programa, pero bueno, evidentemente no creo en el destino. Y bueno, pues como tú bien dijiste al principio, tengo mis razones filosóficas para ello. Santiago. Pues es muy difícil decir sí o no, querido David, porque voy a resumirlo así, en un titular. Creo en el destino a medias. Así puedo resumirlo, y en el transcurso de esta tertulia también aportaré mis argumentos y mi opinión respecto a este interesantísimo asunto. Creo en algunas partes del destino. Sí que creo que hay cosas que están, por decirlo así, marcadas. Ya entraremos en ello. Juan José. Pues, a ver, yo creo que, y supongo que irá saliendo a lo largo de la charla, la cuestión principal es que nos pongamos un poco de acuerdo o sobre qué es el destino, porque claro, dependiendo de cómo lo entendamos, a lo mejor podemos encontrar más puntos de encuentro o no. Si lo entendemos como una fuerza superior que nos guía y que nos marca en todas las facetas de nuestra vida, pues yo en ese tipo de ente o de entidad no creo. Pero hay también, eso estoy de acuerdo con Santiago, en que seguramente pues hay muchas partes de nosotros que están marcadas, bien genéticamente, por ejemplo, bien por el entorno en el que nos movamos, que nos marcan y que nos van condicionando también nuestro destino. El hecho de nacer una determinada clase social, por ejemplo, puede ya condicionarte mucho. Claro, si eso es el destino o no, pues no lo sé. Por eso digo que yo creo que es una de esas palabras así polisémicas, ¿no?, que tienen muchos significados y que iremos viendo a lo largo de la charla, pues eso, los diferentes mensajes, ¿no?, que pueda tener detrás. Bueno, pues yo también voy a opinar, no puedo quedarme al margen, aunque debería ser un poco quizás mi postura, ¿no?, pero no puedo mantenerme al margen en cuanto al tema, ¿no?, y sabéis que me gusta... Yo te lo pido, David, yo te lo pido, que des tu opinión, te lo pido, te lo exijo. Bueno, pues yo, mi opinión es que creo, como decía Santiago, comparto quizás lo que comentaba, que creo que hay algunas cosas que sí que pueden ser determinadas y otras que yo creo que no. Pienso que hay algunos grandes hechos que sí que pueden ser que estén marcados ya, escritos de alguna manera, y otros que no, ¿no? A mí, antes de comenzar con toda la tertulia, pues me gustaría comentar, pues hacer eco de los comentarios que nos llegan a través de Facebook, porque bueno, hace tiempo que no comentamos cosas de Facebook que nos envían nuestros amigos a través de nuestra cuenta de Facebook, tras los límites. Y bueno, pues aquí se ha armado pues un pequeño debate en cuanto al tema del destino. Tenemos por ejemplo a María José, a nuestra compañera María José Pérez, que nos dice que no cree en el destino, a Ismael también, muy conocido, Ismael García, de Dimensión Cero. Pues que no, nos comenta que tampoco cree en el destino. Luego también tenemos a Pilo, otra compañera amiga de Dimensión Cero, pues que nos comenta: un destino, elegir varios caminos, atajos o como quieras llamarlos para llegar a un único lugar. No sé, dice, ¿y por qué no? ¿No? Luego pues también tenemos a Rubén Ríos de Alicante, un oyente que nos dice que cree firmemente en el destino, que se considera una persona, un determinista fijista, y que las experiencias que ha ido acumulando en su vida sí se lo hacen creer. La libertad es un cuento para que pensemos que tenemos algo que hacer. Mado Martínez también, nuestra compañera, también nos dice: creo que la mitad de la hoja está escrita y la otra mitad sin escribir. Pues bueno, comentarios, ¿no? Y luego pues hay un largo debate del cual pues bueno, haremos algún comentario a través de a medida que vayamos pasando la charla, ¿no? Iremos comentando un poquito, porque ya os digo que se ha creado un pequeño debate sano que bueno, nos interesa muchísimo, ¿no?, que participéis y también escuchar lo que nos van a decir esta noche nuestros compañeros. Bueno, vamos a meternos más, ¿no? Vamos a meternos más en materia, vamos a ver cuáles son los motivos, ¿no? Hemos dicho nuestras primeras opiniones y, pues bueno, si queréis empezamos a la inversa, comenzando por Juan José. Coméntanos un poquito, ¿cuáles son tus argumentos para no creer en el destino? Bueno, pues a ver, para no creer en el destino. A ver, yo creo en el cálculo, creo en la predicción, pero claro, eso tiene un fundamento, podríamos decir, causal. Aquí yo creo que nos vamos a encontrar con los dos grandes ejes en los que se han encontrado siempre la filosofía desde antiguo, que es esa dura lucha entre lo que se entiende por la libertad o el libre albedrío, que tú también señalabas en la introducción, y lo que se entiende por el determinismo. Entonces, yo lo que estaría un poco de acuerdo en esa postura intermedia, ¿no?, en la cual tenemos un cierto margen de maniobra en función de una serie de posibilidades. En ese punto podemos tomar decisiones, pero tenemos también otra serie de condicionantes que evidentemente nos sitúan en una situación, o sea, nos marcan ya una trayectoria, ¿no? Y es difícil escapar en esa trayectoria. Lo que entendemos por adivinación, ¿no? Es decir, que podamos adivinar lo que va a suceder, pues la cuestión, yo creo que, bueno, ya digo, irá saliendo también, es a qué distancia, ¿no? Es decir, hasta dónde podemos adivinar. Y ya digo que yo distinguiría entre lo que sería la predicción, ¿no? Ese cálculo de a partir de una serie de elementos, y ya nos meteríamos, por eso digo, en una situación más bien que implica causalidad, que en un determinismo que no sea causal, que sería lo que tradicionalmente se ha entendido por esa predestinación, ¿no? Ese determinismo en el cual, pues, Dios actúa, Dios o una determinada entidad o unos dioses, unos espíritus actúan como de una manera omnisciente y son capaces de saber antes que nosotros qué es lo que nos va a ocurrir. Entonces, claro, yo sí que acepto ese determinismo causal, ¿no? Es decir, que en nuestro mundo hay una serie de causas que si las conocemos bien y las interpretamos bien podemos ver cuáles van a ser sus consecuencias y cuáles van a ser sus efectos con un cierto plazo de conocimiento, y en principio no aceptaría el determinismo no causal que me supone aceptar una serie de entidades, ya digo, espirituales o de otro orden de cosas, que no sé muy bien con qué reglas podrían trabajar, ¿no? Entonces, en principio, ya digo, aceptaría el destino en esas condiciones, ¿eh? En las condiciones causales, no en las condiciones no causales, que las veo como mucho más complicadas, o por lo menos no veo evidencias dentro de lo que sería la adivinación y las mancias actuales y la precognición, evidencias que me confirmen que realmente existe ese determinismo no causal. ¿Santiago? Pues estoy totalmente de acuerdo con Juanjo, porque el verdadero problema en este asunto es desde qué enfoque lo contemplamos. Si lo contemplamos desde un punto de vista teológico, espiritualista, en ese caso, si tenemos que pensar que existe cierto destino. Dentro de la teología existe un llamado futuro necesario, que es aquel que indefectiblemente ha de cumplirse. Claro, comentaba Juanjo hace unos minutos, el hecho de que una persona nazca en Níger, por ejemplo, no es lo mismo que una persona que nace en Beverly Hills, evidentemente. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y por qué esa diferencia? Si no hay una causa, como bien apuntaba él, que predetermine que ese ser nazca en un lugar o en otro, en unas coordenadas socioculturales, en una familia, que tenga la posibilidad de asistir a la universidad, de formarse, en qué ambiente se mueve, con qué compañía se junta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va determinando la vida de la persona y su conducta. Bien decía Ortega, aquello de yo soy en mis circunstancias. En efecto, y es así, las circunstancias pueden llegar a transformar, y de hecho transforman a una persona, ya sea para bien o sea para mal. Por lo tanto, yo contemplo el asunto desde un punto de vista espiritual o espiritualista, o teológico se puede decir también. En ese sentido, sí que creo que hay en nuestra existencia, en la existencia de cada uno de nosotros, un futuro necesario. Es decir, aquellas cosas que deben cumplirse indefectiblemente porque vienen causadas por una causa, valga la redundancia, vienen causadas por una causa que ha marcado esas directrices. No me meteré en el tema de la reencarnación, que ya abordamos en su momento, pero que es muy interesante también contemplarlo, y que dichas causas en la vida de una persona han de pasar esos seres, en realidad todos nosotros, por una serie de circunstancias que sí que vienen predeterminadas. Ahora bien, y termino mi exposición, existe, como decía, creo que era nuestra compañera Amado, existe una hoja en blanco. No todo está escrito. Yo soy totalmente contrario al determinismo, absolutamente. el ser supremo nos crea totalmente libres, y es uno de los privilegios del ser viviente, del ser humano. Somos libres. Pero sí, por resumir, porque sería larguísimo, evidentemente, las cosas más importantes de una persona, es decir, dónde nace, quiénes son sus padres, si se va a casar o no, en qué ambiente se va a mover, todo ese tipo de cosas, yo sí considero, como consideran otro tipo de doctrinas espiritualistas, esas cosas sí que están prefijadas o marcadas o predestinadas de alguna forma. Esa es mi opinión. Daniel. Bueno, yo evidentemente también lo parto de una hipótesis, digamos, teológica. Por supuesto, en el ámbito, digamos, sobrenatural, porque no tendría en principio otra razón de ser. Estoy de acuerdo en parte y en parte con los compañeros. Pero bueno, en fin. Causal entiendo que puede ser ya desde el principio, pues el propio nacimiento o el propio hecho de que uno pueda nacer en un estado determinado y otro y otra persona pueda nacer en otro estado. Causal siempre y cuando atribuyamos que la causa de ese nacimiento también sea esté condicionada a los padres, por supuesto, de ese nacimiento, de ese niño, ¿no? A las causas que llevaron a los padres a vivir ahí, ¿no? Por lo tanto, digamos que estaríamos dentro de la rueda de la causa-efecto, de la teoría de la causalidad, y por supuesto yo me parece que hasta cierto punto el destino es un poco también, rompe un poco con esa ley, ¿no?, de causa-efecto. Estoy de acuerdo también en que efectivamente no estoy de acuerdo para nada con el determinismo, y luego había un dato que decía el profesor, creo recordar que fue el profesor quien lo dijo en alguna ocasión, que a mí siempre me llamó la atención, y que era que si realmente el destino existiera, si realmente el destino por lógica, al ser, digamos, de origen sobrenatural, tendría que venir de Dios, pues si existiera, entonces el castigo humano al que se sometió al ser humano desde los tiempos de Adán y Eva, el hombre no sería responsable de ese castigo, porque si los hechos ya están escritos, ya están predestinados, evidentemente, y por supuesto, si no se pueden cambiar, si no se puede variar, pues evidentemente el hombre no tiene responsabilidad sobre un castigo que ya está escrito, ¿no? Que Dios se supone que ya lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? En parte, porque si Dios conoce nuestro final, es que ya significa que ya no es posible cambiarlo, ¿no? Y si Dios, como acabáis de decir hace un momento, es omnisciente, es decir, lo sabe todo, lo conoce todo, y efectivamente conoce nuestro final, también puede haber una parte, digamos, en la que Dios no quiera conocer nuestro final, o sea, que pueda conocerlo pero que no quiera conocerlo, para dejarnos también un poco de libertad, un poco de libre albedrío, ¿no? Esto sería para desarrollar muy largo y tendido, porque lleva una filosofía enorme, ¿no? Por otra parte, yo me planteé una duda, es decir, si el hombre también es a imagen y semejanza de Dios, y Dios se entiende que es libre, porque es porque lo puede todo porque es libre, entonces también por lógica el hombre tiene que ser libre, ¿no? Porque Dios no está sujeto a ninguna ley que provenga del destino, por lo menos yo lo entiendo así. No sé lo que os parece. Es muy interesante, si me permitís, muy brevemente. Lo que comenta Daniel es interesantísimo, porque nos remontamos a los inicios de la civilización, si entendemos el Génesis como un libro que nos cuenta, evidentemente, una metáfora, pero realmente Adán y Eva le sitúan el paraíso terrenal. Ojo, no es el paraíso celestial, es que son dos cosas muy diferentes. Es decir, el jardín del Edén, que cita el libro de Génesis, estaba situado, según esta visión, según este texto, estaba situado en la tierra, en esta tierra que pisamos. Y Dios les crea en ese estado de bienaventuranza, pero con una sola condición, y es ahí precisamente donde les prueba a Adán y Eva. ¿Qué les dice? Les dice: de todos los frutos de todos los árboles podéis comer, pero de este no, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comáis de este árbol moriréis. En realidad, y en palabras de muchos teólogos, y además muy excelentes teólogos, es una prueba que Dios les puso a Adán y Eva, tomemos si queremos la figura metafórica como la raza humana, la estirpe humana en general, una prueba de libertad. Es decir, que desde el principio, ya por decirlo así, quizás no sea del todo correcto, les somete a una prueba de libertad para ver si dentro de su libre albedrío realmente siguen fieles a Dios. Y el resto ya lo conocemos, lo que pasó según el Génesis. Comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y a partir de ese momento su naturaleza se degrada y Dios les dice todo lo que podemos ver, que conocerán la muerte, que la mujer parirá a sus hijos con dolor, que el hombre se sanará su trabajo con el sudor de su frente, el pan con el sudor de su frente. Es decir, que condena ya de alguna forma al ser humano a seguir por un camino penoso por haber precisamente desobedecido. Ahí precisamente, en esos inicios, ya está el hombre sometido a una prueba de libertad, en efecto. Pues había un monólogo que decía el tema de parirás con dolor, y decía, pues cómo se tiene que haber quedado Dios cuando inventaron la epidural. Francisco. Bueno, yo como siempre actúo desde el punto de vista como si estuviera viendo la televisión ahora y me realizo preguntas y me realizo mis cuestiones igual que cuando estoy solo en mi casa. Es decir, el destino por un lado también, según quien publique, te puede variar de una semana a cada 4 días. También ya empezamos mal, porque cada semana te cambian el destino, no hay más que coger el horóscopo. Luego nada se cumple tampoco. O sea, unos días vas a triunfar como la Coca-Cola y sigues igual de pobre. Si nos vamos a que por estadística, quien nace en un núcleo pobre puede ser que sea toda la vida pobre, su destino no tiene por qué ser ese. Le toca la lotería, ya su destino en ese sentido ya no es pobre, y hay muchos ricos que viven en la riqueza y al día siguiente les viene una mala racha, su destino no es ser rico toda la vida. Es decir, por esa regla de tres también yo, con todos los respetos a don Santiago Vázquez, hay gente que es buenísima durante toda la vida, que lo da todo por todos y de un golpe se lo quitan todo. Por lo tanto, también no es justo. Y hay quien, con perdón de la expresión, no sé cómo decirlo, vamos a decir que es un poco, bueno, no voy a usar la palabra, y en cambio ese se supone que descansa en gloria. El destino, no sé. Bueno, pues... Perdón, sí. Sí, Santiago. No, que entendamos, claro, por eso decía al principio que depende mucho desde qué contexto contemplemos este interesantísimo asunto. Es muy importante que cada uno parte, cada oyente, por supuesto, parta de una premisa o de una base o de un enfoque, es la expresión más adecuada, en mi opinión. ¿Desde qué enfoque lo contemplamos? Porque si hay libertad, esto quiere decir que por existir la libertad exista necesariamente el destino, o no necesariamente. Y si por otra parte existe un futuro necesario, es decir, un destino inapelable que va a suceder hagas lo que hagas, determinados destinos, determinados hechos, ¿eso va en contra de la libertad? Es una pregunta que a mí personalmente me inquieta intelectualmente muchísimo. Yo la dejo ahí, en el aire, realmente. Pero si contemplamos este asunto del destino, tenemos que pensar, desde este enfoque que yo comento, que ese ser supremo, hipotéticamente, Dios, término que, como todos sabemos, se ha tergiversado tanto, que viene de Zeus, como todos sabemos, del griego, el ser supremo, realmente, ¿cómo nos crea? Lo he comentado hace unos momentos, y no lo digo yo. Nos crea libertad porque Dios no quiere autómatas. Quiere que sus criaturas, que somos todos nosotros, le amemos y respetemos sus leyes en libertad. Y que cada uno llegue hasta él. Yo ya sabéis que soy partidario de que todos llegaremos algún día, a unos antes, otros después. No creo en absoluto en las penas eternas, ni tampoco en el infierno. Eso es un Dios monstruoso. Para mí eso no cabe en mis esquemas mentales, pero quiere que lo hagamos porque somos libres, precisamente. Y por eso nos dio la libertad. Ahora bien, que para alcanzar ese grado, contemplado desde este enfoque, para alcanzar ese grado de perfección espiritual, perfección relativa, claro, y de purificación espiritual, de elevación espiritual, es decir, un desarrollo espiritual máximo hasta donde un ser espiritual, alma o espíritu pueda llegar, si realmente para alcanzar ese estado tenemos que pasar por diferentes cosas que según, y aquí entramos ya en materia esotérica por un lado, ocultista por otro, parapsicológica también, realmente tengamos que pasar, como nos dicen muchas comunicaciones procedentes hipotéticamente desde el más allá, por cosas que nosotros mismos, en estado de espíritu, cuando digo nosotros mismos, me refiero al alma que hay encarnada en nosotros. Somos nosotros, junto con nuestros seres guías, y me hago eco de una opinión, no es mi opinión, es lo que dicen esas comunicaciones, los que elegimos lo que nos conviene pasar para evolucionar espiritualmente. Y aquí entramos de nuevo en el tema del karma y demás, que ya hablamos en su día, pero es que está entroncado directamente con el destino y es imposible no mencionarlo, aunque sea de refilón, en este asunto. Hay cosas que según estas comunicaciones dentro de la parapsicología, realmente, hipotéticamente siempre, como siempre decimos, en hipótesis, hay cosas que elegimos nosotros antes de encarnar en el cuerpo sencillamente de un bebé, que más tarde será mayor y será un ser humano adulto, y que uno escoge por su bien espiritual. Es decir, no hay nada acausado. Sería un puntapié a la más pura lógica. Y como he dicho más de una ocasión, supongo que Daniel estará de acuerdo conmigo, Dios es un gran filósofo, es el mayor filósofo que existe. Hay que dar su opinión. Bueno, yo en cuanto al tema del destino, pues tengo una idea que quizás, os gustará conocer por el tema de que yo creo que puede crear debate, ¿no? Y es que hay temas, hay hechos que han ocurrido y previamente han sido profetizados por llamémoslo profetas, ¿no? Por ese nombre, ¿no? Por ejemplo, yo quería hablaros de Benjamín Solari Parravicini, una persona que nació en Buenos Aires en 1898. Fue un artista plástico de renombre internacional. Debió su justa fama, sin embargo, a sus psicografías premonitorias, ¿no? En la tranquilidad de su estudio, donde dibujaba, comenzó a recibir de una extraña forma ideas que él esbozaba sobre el papel y que atribuía a la espontaneidad de la creación artística. Pero ¿cuál sería su sorpresa al comprobar que las ideas que había bosquejado eran profecías, ya que al paso del tiempo se cumplían inexorablemente? Así fue, pues que ante la sorpresa de familiares y amigos comenzó a acumular una serie de dibujos que contenían profecías sobre el futuro del mundo y de Argentina en particular. Al principio descartó estas premoniciones y tiró muchos de sus dibujos. Benjamín, o Pelón, como le decía su familia, pues era protagonista de extrañas situaciones, como por ejemplo adivinar la ubicación de cosas o personas desaparecidas, pero fue en la década del 30 cuando comenzó a mostrar su verdadera habilidad. Una noche de 1938 despertó tembloroso, percibiendo un fuerte aroma a mar y algas en su habitación, al tiempo que oía de una delicada voz femenina. Comenzó a escribir lo que esa voz le decía, que se estaba separando de la vida que veía imágenes hermosas y que las algas le envolvían las manos como joyas muertas. Por fin la mujer se identificó y Pelón, Benjamín, escribió un nombre, un lugar y una fecha. Alfonsina Storni, Mar del Plata, octubre de 1938. En ese mismo momento, la maravillosa poetisa se suicidaba a casi 450 kilómetros de allí, internándose en el mar. Pero su más increíble faceta ya se había manifestado desde 1936. Sus manos, sin ningún control de su parte, dibujaban y escribían cosas que con los años llegarían a tener un sentido desconocido para él. Había empezado a recibir sus primeras psicografías. En profundo católico, era Solari Parravicini, al principio no le dio mayor importancia a estos mensajes e incluso quemó varios de ellos, pero ya no pudo detenerse. Realizó más de 700 psicografías, compuestas por un dibujo acompañado de un pequeño mensaje a modo de explicación, y la mayoría de ellas se destacaban por su gran exactitud, abarcando todos los temas. Entre los años 71 y 72, poco antes de su muerte, don Parravicini volvió a dibujar centenares de psicografías. De hecho, pues bueno, pues vamos a comentar algunas de ellas, ¿no? Una de ellas pues nos hablaba de que Israel tendrá 6 días y descansará el séptimo, en 1951, en la cual se refería a la guerra de los 6 días de Israel con los países árabes. O el Khan será el primer volador, en 1938. Acompañaba un dibujo pues de un perro, pues como que parece que gigantesco, ¿no? Como que va saliendo de la órbita del planeta, ¿no? Y bueno, pues en esta se refería a la perra Laika, que fue el primer ser vivo enviado al espacio en 1957. Otra más, por ejemplo, Dominador llegará a España, destruirá y edificará, luego un Borbón será en su lugar y el Mandón partirá, si su salud no se ha debilitado a la Argentina. Nos hablaba de Franco, de que destruyó la Guerra Civil Española y construyó la actual España, a quien sucedió el actual rey de España, un Borbón, y como su salud no se lo permitió, murió en España y no pudo ir a Argentina, según su deseo. Hay cientos, hay muchísimas psicografías, muchísimas profecías de Solari Parravicini, pero yo creo que son hechos muy importantes históricamente, ¿no? Es ahí donde yo me refiero a ese destino que puede ser que esté escrito, ¿no? A hechos muy importantes, hechos que cambian el rumbo de la historia. Pienso que sí pueden estar profetizados de alguna manera, ¿no? Pero yo personalmente creo que el día a día de nosotros, nuestra vida cotidiana, no creo que sea un tema como para tener un destino. No pienso que nosotros tengamos ya predefinido un final, sí, es lo único que sabemos, ¿no? Que todo acabará en este planeta, en esta dimensión, en este plano de existencial, ¿no? Pero lo cierto es que yo no pienso que exista un destino propiamente dicho en las personas, ¿no? A nivel particular, aunque a nivel pues global, pues bueno, pues esa es más o menos mi idea, ¿no? Pasamos con Dani, que me está haciendo por aquí señales de humo y que nos quiere comentar algo. Dani. Sí, bueno, en principio, voy anotando siempre que vais hablando, por supuesto, para no olvidarme cuando me toque el turno. Y en principio, bueno, pues Santiago hablaba de la libertad que Dios nos, con la que Dios nos creó. Bueno, el tema de la libertad, yo particularmente vamos a dejarlo un poco entre comillas por mi parte, porque precisamente hace poco estuve reflexionando acerca de la libertad, entendiendo por supuesto no solo la libertad a nivel pues de la persona, ¿no? A nivel individual, sino también la libertad en término absoluto, ¿no? Y no le encuentro, o sea, no le encuentro razón de ser. Sencillamente no creo que el término, no creo que exista. Vamos a dejarlo así. Desde que nacemos ya estamos condicionados. Desde el momento en el que estás condicionado o que tienes unas, digamos, unas pautas, unas leyes, unas delimitaciones, pues ya no eres libre, ¿no? Por lo menos tal y como entenderíamos una libertad absoluta de maniobra, por supuesto. Hay que recordar que en términos pues eso de sociológicos, ya sabemos que la libertad de uno termina donde comienza la del otro, ¿no? Por lo tanto, Bueno, ahí habría un debate que se nos escapa a todo esto. Ahí Dani, entraríamos también en el tema de la reencarnación, ¿no? Por esa creencia volveríamos a entrar en el tema de la reencarnación que ya hablamos en su momento, ¿no? Eso es. Por otro lado, me gustaría primero hablar de dos cosas. Primero, de un detalle que yo me da la sensación que sucede cuando hablamos con del destino, y voy a ahora hablar en términos coloquiales que la gente me entienda, que todo el mundo creo que se plantea en algún momento, y es que consideramos el destino como una línea recta entre dos puntos, que uno de los puntos, el punto A sería el punto de partida de nuestro nacimiento y el punto B nuestra muerte, ¿no? Y la consideramos como una línea recta, es decir, nuestra vida bajo unas circunstancias determinadas está predestinada y sigue esa línea recta, tiene que cumplir esas pautas y al final se muere bajo las condiciones que previamente están predestinadas. Hombre, es difícil pensar eso siempre y cuando, pues como decimos, existe la teoría de la causalidad y vemos que a lo largo de esa vida que parece ser lineal o condicionada, pues existen variables, ¿no? Existe la posibilidad de elegir, libre albedrío del que estábamos hablando. Por lo tanto, incluso de cambiar determinados aspectos de nuestra vida. Es decir, si yo ahora soy fumador y fumo como un animal y resulta que mi destino, en el momento en el que estoy fumando, mi destino es acabar muerto de un cáncer de pulmón, pues evidentemente si me conciencio y mañana dejo de fumar, automáticamente cambiamos el final, ¿no? Lo que sí observo en este procedimiento, en este proceso de reflexión, es que siempre partimos del final hacia el principio, cuando hablamos del destino. Es un poco lo que pasa con la profecía. Partimos del suceso ya acontecido al principio. Es decir, la profecía sabemos que se cumple, o tenemos conciencia de que se cumple, que se va a cumplir, mejor dicho, cuando ya se cumplió. Igual que el destino, digamos, lo determinamos, decimos, esta persona murió así porque era su destino. Sí, pero es que ya estás hablando después de que murió. Entonces, hasta cierto punto, estamos yendo hacia atrás, ¿no? Esa sería una postura muy fácil y me parece que hasta cierto punto demasiado errónea. Bueno, tendría muchos conceptos filosóficos que destacar. Luego, la diferencia que señalaba, creo que fue Juan José al principio, ¿no? Entre predicción y profecía, para ser más concretos, y lo que acabas de comentar tú ahora mismo. Yo particularmente en las profecías no creo, por una cantidad de matices como los que acabas ahora mismo de destacar, David. Por ejemplo, acabamos de escuchar esas profecías que, si bien dentro de una interpretación se pueden asimilar a lo que acabas de decir, a esos acontecimientos históricos, bien es cierto que cumplen la maldición que de alguna manera cumplían las de Nostradamus, ¿no? Esa especie de encriptación encriptación a la hora de citarlas. No te dicen claramente qué es lo que va a pasar. No te dicen, yo si ahora mismo escribiera una profecía, evidentemente diría, tal día, de tal año, a tal hora va a pasar esto, esto, esto y esto. Pero no te voy a escribir en verso, ni te voy a poner términos ambiguos, los cuales no definen nada en concreto. Pones nombre, sí, pones una fecha, como por ejemplo la fecha de esa mujer que murió y tal, pero bueno, si esa mujer no hubiese muerto, hubiese tenido un accidente y se hubiese roto un brazo, la profecía se hubiese cumplido igual. Por lo tanto, la profecía hasta cierto punto la considero como en alguna ocasión estuve escuchando a don Gustavo Bueno, una falacia, ¿no? Un poco Dani, estrambótica, dime. En este sentido, yo he elegido las de Solari y Parravicini porque, obviamente, si hablamos de Nostradamus, eso no hay quien lo entienda y por favor, eso es una locura, es cientos y cientos de profecías que, bueno, pues tienen unos argumentos tan extraños que cualquier cosa que pase se puede perfectamente decir, pues ves, ya lo dijo Nostradamus, ¿no? O sea, está claro que hay algunas que me parecen, pues, perder el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, te cito unas cuantas de Solari Parravicini y y a ver qué me cuentas, ¿no? Por ejemplo, aquí sí, hay una, pero, que... Perdón, sí. Un momento, pero es que hay una línea muy delgada, por decirlo así, entre profecía y digamos, y precognición, ¿no? O tener el hecho de tener una precognición espontánea en un momento determinado, ¿no? Entonces, todo esto exige, no sé, cuéntame esas, pero todo esto exige un análisis muy, muy, muy profundo. La profecía no me acaba de convencer. Dime, dime. Claro, es que te comento una, por ejemplo, que escribió en 1941, bueno, escribió y dibujó, que ya sabemos que hacía dos cosas, que nos dice: duelo de poderes entre yanquis y rusos, duelo de conquista espacial y terreno, aunque no parezca, América llevará el cetro. Yo creo que esto es obviamente referencia a la Guerra Fría y a la conquista espacial. Yo creo que esta es muy clara. Yo creo que ¿no? sí. Yo creo que sí. Yo creo que esta es muy clara. No lo tengo. A don Daniel no le convence. No me convence porque nuevamente vuelve a ser interpretable. O sea, a ver. Y ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, ahí estoy de acuerdo. Claro, ¿entiendes? No, o sea, y depende también del estado, digamos, de comprensión, de la situación, de la predictibilidad, ¿no? Por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Que tengas, ¿no? Es decir, si tú estás viviendo en un momento, vamos a poner, en el que ves que el mundo tiene determinada corriente, pues las predicciones yo creo que se pueden hacer con muchísima más facilidad. Es decir, hoy en día, por ejemplo, tras la crisis que estamos sufriendo y bajo este orden mundial que se está creando, pues tan convulsionado, tan todo esto, sería fácil hacer predicciones de cada. Y comento en un minuto, y quiero escuchar también, me gusta escuchar porque disfruto, desde aquí lo digo públicamente, a nuestro compañero Juanjo, porque realmente pues sabe mucho y lo explica muy bien, además, lo explica muy bien. Y por supuesto a todos, a Daniel, a Fran y, como no, al Dire. Pero yo quiero decir algo, creo que dos cosas, creo que son importantes. Estoy de acuerdo con Daniel en cuanto a que todas estas profecías, hablabas David de Nostradamus, en efecto, muchas de ellas, por no decir todas, son sumamente interpretables. Esto es cierto. La profecía es profecía, y siempre a toro pasado, dicho coloquialmente, cuando realmente se hace sin que se tenga o se carezca del más mínimo elemento que pueda llevar a su cumplimiento. Esto es una profecía. Es decir, si yo esta noche aquí, por poner un ejemplo muy mundano y muy de nuestros días, hablabais de la crisis económica, si yo ahora digo que en las elecciones de 2012 va a ganar el PP, y lo digo como una profecía, eso no es una profecía. ¿Por qué? Porque ha habido hace escasos días unas elecciones en las que todos los sondeos, al parecer, y los resultados de las urnas, lógicamente, pues, bueno, dan como ganador muy posible, en un altísimo porcentaje, al Partido Popular en este caso. Es decir, eso no sería una profecía. Si mañana la novia o la mujer de un amigo se queda embarazada, y yo le digo, va a ser un niño, y hago de profeta, pues tengo el 50% de acertar. Porque puede ser también una niña. Esto es evidente. Es decir, la profecía siempre, para valorarse como tal y ser tal profecía, se tiene que hacer con un desconocimiento completo de elementos que puedan llevar a su cumplimiento. Por eso el tema de Parravicini me parece interesantísimo, porque en la década de los 30 también profetizó otras cosas, aparte de las muchas que has mencionado, David, y que en efecto a mí me parecen sumamente interesantes. Pero me voy a lo práctico también. Has mencionado, David, a Parravicini. Yo ahora voy a la parapsicología, en este caso, de un fenómeno paranormal que todos los que estamos en la tertulia conocemos, como es el fenómeno de la parafonía. Y voy a contar dos casos, muy brevemente. Uno personal y el otro del gran profesor. Él se encuentra con una grabación, seguramente Daniel recordará, que dice lo siguiente: cerro morderá y dejará señal. En efecto, en esa casa, una niña, Mari Carmen se llamaba, con su perro que jamás había mordido a nadie, estando jugando con él, le mordió en la zona sublabial superior, le hizo un desgarro en las fosas nasales y tuvieron que hacerle cirugía reparadora que ha dejado señal. Y decía, la parafonía, días antes decía eso, perro morderá y dejará señal. Yo tuve una experiencia con un amigo donde se graba una voz que dice lo siguiente, escuetamente, Belén, te viene. Claro, ante aquel contenido nos quedamos muy sorprendidos porque no tenía aparentemente ningún sentido. Bueno, pues al cabo de unos meses, esta persona conoció a una chica que se llama Belén y que es su actual mujer. Casos como este, o aquella, por ejemplo, famosísima también de don Germán, de perro, perro que graba en Madrid. Perro, perro, simplemente. Una voz angustiosa, decía eso, una voz masculina. Perro, perro. Él se va a Bad Krossingen a ver a Raudive y estando en el hotel pasa al despacho del director para hacer una llamada a Madrid, a su esposa, para decirle que ha llegado bien, que se encuentra bien. Y de repente se abre la puerta del despacho de una forma violenta, aparece un perro descomunal, hecho una fiera, y en aquel momento, me contaba el profesor, yo recordé, me decía, las palabras grabadas en Madrid en parafonía de perro, perro, y puse, cogí la silla, y puse, me decía, las patas contra el perro, porque venía a destrozarme. Apareció enseguida el director, le cogieron al perro y se lo llevaron. ¿Quién lo llega a asociar? La parafonía de perro, perro, con lo que estaba pasando, posiblemente le hubiera mordido y le hubiera hecho más de un destrozo. Es decir, que dentro del fenómeno, en este caso psicofónico, el fenómeno que los que estamos aquí presentes en esta tertulia hemos estudiado y seguimos estudiando porque es apasionante, se da la precognición, no olvidemos esto. Es decir, que la causa paranormal, que evidentemente desconocemos, no podemos afirmar quién es, pero esa causa paranormal conoce el futuro. ¿Por qué lo conoce? Pues sencillamente porque las experiencias en este sentido confirman que en efecto lo que dicen esas voces se cumple tiempo después, sencillamente. Y una pregunta, Santiago, creo sí. Recordar, te pregunto a ti porque eres un buen conocedor de este asunto. Creo recordar que la tan famosa parafonía del infierno también hacía una profecía, ¿no? En cuanto a la muerte de uno de las personas que estaban allí. Sí, sí, te refieres a las dos famosas grabaciones, bautizadas como las parafonías del infierno, David. Pues uh-huh. En efecto, pues mira, tengo aquí el cajón donde se guarda esa cinta, en efecto, que algún día hablaremos de ello. Tampoco tengo demasiado interés en este asunto. En este asunto, el que quiera creer, que crea, y el que no, cada cual es muy dueño de creer o dejar de creer. Pero en efecto, ahí se escucha una voz, en efecto, que dice, ya te tengo, Juan, y otra, que en efecto no es la misma, después de un análisis comparativo de ambas voces, no es la misma voz, es una voz diferente, que dice, te mataré, te mataré, te mataré, como bien sabéis. Y este el programa porque, bueno, pues tengo en mis manos el informe con la letra de don Germán de 1985, todos los datos, todos los fenómenos que hubo en esa casa, porque, ojo, y es la primera vez que lo digo públicamente, David, y lo hago en tu programa encantado, en esa casa donde se grabaron esas parafonías, hubo fenómenos paranormales. Ahí está el informe de don Germán, de su puño y letra. A él no le gustaba mucho la máquina de escribir, él escribía a mano, y hubo fenómenos, y fenómenos realmente interesantísimos. Pero ¿estamos hablando durante la grabación o...? No, estamos hablando previamente, días e incluso meses y más tiempo atrás. Hubo fenómenos en esa casa. Yo espero el momento, algún día haciendo aquí un paréntesis, pero hablando del destino y del futuro de las voces precognitivas, algún día espero poder hablar de este asunto, porque en general se puede hablar. Yo creo que en este sentido ahora mismo las aguas están muy revueltas. Realmente las pocas personas que han escuchado estas grabaciones, realmente la mayor parte coinciden, y han sido muy pocas. Podría dar los nombres propios de cada uno de ellas, de cada una de estas personas. Realmente eso no se puede poner en un medio de comunicación, no se puede poner, y es la voluntad, además, y en primer lugar, de don Germán, que está fallecido, esté donde esté, que sigue existiendo, pero como ser humano ha fallecido. Él no las puso, salvo al principio, como ya sabéis, en Radio Fortaleza, y las quitó de la circulación enseguida. Yo las tengo aquí las grabaciones, delante de mí, en un cajón, y podré decir cosas, muchas. No es el tema de la noche, evidentemente, respecto a estas grabaciones, pero incluso se me ha ofrecido dinero por ellas. Lo cierto es que no voy a dejar que nadie, absolutamente, que yo crea que no sea un investigador o una persona que esté relacionada con el mundo de la investigación, pueda escucharla, porque a pesar de que me han propuesto puede ser fuera de España, ojo, que no digo que sea en España, que se emitan esas dos grabaciones íntegras, eso, y lo sigo manteniendo, eso es colocar a personas bien jóvenes y muy jóvenes a veces, personas que tengan una tendencia, por ejemplo, al histerismo, que sean histéricas, de personalidad histérica, personas que pueden ser aparentemente normales, pero que al escuchar estos contenidos, que son realmente, primero, largos, si bien en la segunda hay muchos intervalos, varios intervalos de espacios en blanco, pero en general son unos contenidos realmente impactantes, muy impactantes, que hay personas que han podido escucharlas. Yo no sé por otras vías quién ha podido escuchar esto. Yo sé a quién se las he puesto, y son muy pocas personas, y me sobran dedos de las dos manos, y ya termino con este asunto. Realmente eso no se puede poner, David, eso no se puede poner, sencillamente. Pero es que aunque se pudiera poner, es la voluntad del profesor, y es una persona que está fallecida, que ha muerto, y que su voluntad era no poner esas grabaciones, y si él las quitó de la circulación, por algo sería, realmente. En efecto, ahí se dieron voces premonitorias. Ese "ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré", ese Juan estaba presente, David, estaba presente en las grabaciones. También te aporto esta información, y nunca lo he dicho, existe la hoja original, existe para los que dudan, que incluso a pesar de que cierto programa, que por respeto al tuyo no voy a citar, han corroborado que así es, porque yo se lo conté privadamente, existen las firmas de esas dos noches, porque son dos grabaciones, de todos y de cada uno de los presentes, con nombres y apellidos que estaban presentes en ambas sesiones. Ahí están. Es decir, y es el informe oficial que hizo don Germán de Argumosa en el año 1985. Eso está ahí. Que cada cual piense lo que quiera. Ahí se dio una premonición. Ese Juan, para mí, como hemos hablado otras veces, ya sabéis, no es que la causa matase a Juan, como bien sabéis. La causa paranormal no mata. No hay ni un solo caso, absolutamente, documentado. No hablo de cañitas, que hay dudas. Digo cañitas como puedo decir otros. Que hay dudas, digo cañitas porque me han llegado personas que me han preguntado, pero realmente, ¿qué pasó allí? En fin, la causa paranormal, yo tengo mi opinión, y mi opinión es que no mata directamente. No hay ni un solo caso, por lo menos conocido por mí. También me lo comentaba el profesor en su momento, antes de fallecer. No conozco, me decía, ningún caso donde la causa haya matado a una persona. No, es que lo que hay que suponer en esta parafonía, que ha dado ya la vuelta al mundo, la de "ya te tengo, Juan", y las grabaciones en general, se habla en todas partes, se habla de las grabaciones, que realmente lo son muy impactantes. Esa causa no mató a Juan. Esa causa conocía el futuro de Juan y se hizo pasar por la causa de su muerte. Juan estaba perfectamente sano, es un diplomático, no daré muchos datos. Tengo todos los datos, pero no puedo públicamente darlos en este momento. Y, Juan, por resumir, se empieza a encontrar mal. Tiempo después, no demasiado tiempo después. Fallece en mayo. En mayo del año siguiente. Es decir, no fueron 3 meses, fue un poco más. Un poquito más. ¿Y cómo murió? Y aquí termino. Pues, al escuchar las grabaciones, en más de una parte de las grabaciones escucho una voz que de una forma casi repetitiva dice agua, agua. Eso se escucha perfectamente. Pues este Juan, y ahí está el informe, vuelvo a decir, del profesor, este Juan, en sus últimos 15 días de vida, por una afección en la garganta concretamente, pedía agua continuamente porque se ahogaba, como decía la parafonía. Y creo que lo mejor, David, es dejarlo aquí, pero bueno, te brindo estos datos a tu programa por la amistad que nos une, por el afecto que os tengo a todos, y no quiero hablar del tema porque luego todo quizás se malinterpreta, y bueno, si oyen comentarios, pues que la ponga, pues que la dé a conocer, si ya somos mayorcitos, en fin, podría enumerar muchísimos comentarios que me cuentan o que leo, etcétera. Eso no se puede poner, por muy preparado que alguien se crea que esté, eso, esas parafonías, tienen un contenido emocional que conecta directamente con el subconsciente de la persona, y de eso doy fe, personalmente primero, en mi persona, y en segundo lugar, por muy poquitas personas, todas ellas muy cualificadas, y bueno, pues investigadores. Y en efecto, hemos coincidido todos que eso conecta con lo más profundo de la persona. Esas parafonías tienen algo, porque se ha hablado incluso de fraude. De fraude se ha hablado. Eso es un insulto hacia don Germán. Eso no se puede permitir. Cuando están, como digo, las firmas de todas las personas que estaban en ambas noches en ese chalet, haciendo las grabaciones. Y aquí lo dejamos, David. Si tienes alguna pregunta, pues ya que ha salido el tema, pues encantado, pero poco más diré. No pensaba nunca más, hasta nueva orden, hablar de este asunto. Incluso, pues, se ha dicho y he escuchado, Vázquez, ¿qué va a tener las parafonías? Se lo inventa, dijo uno. Bien, pues ahí están estos compañeros de este programa. Alguien muy conocido, que también voy a omitir su nombre, ¿sí? Han escuchado las grabaciones puestas por mí porque me lo han pedido, me lo han solicitado formalmente y lo he considerado oportuno, y ahí está. Y ahora, pues el que quiera sacar sus propias conclusiones, pues que lo haga, y el que quiera pensar que todo es un fraude o que nos lo inventamos el profesor y yo, o que yo he seguido inventándome lo que el profesor ocultó, vaya usted a saber. Pues como le dijo una señora a don Germán, que lo contaba riéndose, me recuerdo, en una conferencia suya sobre parafonías, le dijo, mire usted, en el turno de preguntas, es que no me creo nada de lo que usted ha contado esta tarde en la conferencia. Y la respuesta de don Germán fue la siguiente, pues vaya usted, no tengo ningún interés en que usted lo crea. Yo lo que sé es que yo a mí mismo no me voy a hacer trampa. Si usted no se lo cree, lo que yo he contado es problema suyo. Yo no trato de convencer a nadie. Pues yo digo exactamente lo mismo, David. Pues yo encantadísimo de que hayas tenido esa deferencia para con nosotros y nos hayas brindado información nueva sobre esta parafonía que, bueno, todos conocemos. Es una de las parafonías, por no decir, pues la parafonía en palabras mayúsculas y en letras mayúsculas, perdón. Y desde luego, pues se me ocurrirían 100.000 preguntas que hacerte, Santiago. Pero fíjate que yo soy un poco profeta y creo que hablaremos de ello un día en el programa. Perfecto, pues todo se andará, David. Y bueno, tú sabes perfectamente que esto no estaba preparado ni lo hemos ni siquiera hablado fuera de antena en ningún momento. Ha surgido así en cuanto a las voces precognitivas dentro del fenómeno de la parafonía, y me has preguntado, pues en efecto, cómo eres... un gran profesional, me dice Santiago, pues en efecto en la parafonía Una de ellas del infierno, famosa, aparece una voz precognitiva, y bueno, pues he empezado a hablar y he dado pues algún dato más que te brindo con muchísimo gusto, siempre sin revelar, lógicamente, nombres y apellidos y demás por respeto a estas personas. Pero que la grabación existe, que lo que es las dos grabaciones que están en una cinta de cassette del año 1985 y que las tengo aquí, aquí en un cajón con llave, aquí está la cinta y te puedo asegurar que eso hay que medir muy mucho a quién se pone. Y te digo, me sobran dedos de la mano para decirte personas que han escuchado, incluso una persona, que voy a decir quién es, mi hermano Fernando, escuchó la primera grabación, la que se graba primero, y cuando le dije, pongo la segunda, me dijo, no, me voy a dormir, voy a ver si puedo dormir. No quiso escuchar la segunda, David. Madre mía, espeluznante, desde luego que sí. Sí, sí, lo es. Daniel. Pues, sí, simplemente comentar una cosa al respecto de lo que está comentando don Santiago, que bueno, él sabe, sin decir nada, casi, pues voy a comentar una cosa, un hecho, que en Dimensión Cero, si me lo permites, David, mencionarlo, pues... Hombre, por supuesto, no tienes ni que preguntarlo, Dani. Fran y yo, pues ya llevamos... un tiempo detrás del asunto de la parafonía. Sabe Santiago, y si no es así, que él me lo diga, sabe Santiago que mantenemos ya desde hace muchísimos meses conversaciones, privadas con él al respecto de ciertos datos que vamos descubriendo, digamos, dentro de esas parafonías y que no nos hizo falta pues escuchar la original, que se escucha perfectamente en las que se hicieron públicas, en el fragmento que se hizo público, y hace un año que llevamos con este trajín, y que don Santiago y nosotros pues llevamos compartiendo unos datos que, por supuesto, te pido, Santiago, que sigamos manteniendo, por supuesto, con total, Daniel, discreción, no tenga usted el menor temor. secreto es. Y que seguiremos investigando, por supuesto que sí, y yo os felicito por esa investigación. Yo no sé si David y compañeros y a todos los oyentes, si esto algún día verá la luz, porque es que se me ha dicho tanto, por tantos lados, que es que falta decir, perdonadme un poco la expresión coloquial, el que la ponga, es que parezco oírlo, es que parezco oírlo ya en mi cabeza, como si estuviera en un estadio de fútbol, Santiago, exactamente igual. Sí. Además, bueno, pues sabes, y esto no hace falta que lo diga, pero sí, yo creo que moralmente debo decirlo, que de nosotros tienes total lealtad, y que por supuesto no nos interesa en absoluto hacer nunca público nada que tenga relación con las parafonías, por muy trascendental que llegue a ser lo que podamos. Lo sé, Daniel, y te lo agradezco muchísimo. Ojalá, y hubiera en general, en todo el mundo, en el mundo del misterio, en todo el planeta, pues personas con un criterio, ¿verdad?, y unos valores como los que tenéis vosotros, todo este equipo, de tanto de Tras los Límites como de Dimensión Cero, en efecto, y otros compañeros, muchos otros compañeros. ¿Que hay alguna oveja negra? Pues no lo sé, pues alguna habrá, quizás, no lo sé, yo no la conozco. Pero te agradezco muchísimo el gesto y reiterarte que estés por mi parte totalmente tranquilo, que esa información, que en efecto pues alguna vez hemos conversado sobre ello, pues es como si yo a ti te aporto una información y te digo, oye, por secreto profesional, guárdame este secreto. Pues evidentemente me iré, y creo que es un punto a favor, no sé si para mí personalmente o para quién, pero me iré a la tumba con más de un secreto, y alguno importante, ¿no?, con el mundo, relacionado con el mundo del misterio, investigaciones, cosas que uno se ha encontrado, y que yo creo que me moriré cuando Dios me llame con esos secretos. Creo que el guardar un secreto es bonito, es muy bonito, y también es un ejercicio de templanza, de la virtud de la templanza, ¿verdad? Así que, bueno, pues quizás algún día hablemos más sobre el tema. ¿Francisco? Bueno, sí, una cosa muy rápida y que volvamos al tema principal del programa. Decir que yo ahora mismo pues me encuentro entre la espada y la apariencia en este sentido. Decir que aquí no había nada preparado. Has sacado tú el tema, David. Don Santiago ha hablado también un poco más de lo que tenía que hablar o ha querido hablar. Y claro, sí, lo que ha hecho mi compañero, por supuesto, está bien hecho. Y yo solamente quería puntualizar eso un poquito más de lo que ha hecho mi compañero. Es decir, aquí no hay tratos con nadie ni nosotros estamos tapando nada. Nosotros llevamos más de un año largo y voy a decir ahora que se puede demostrar, pues bueno, pues trabajando pues una serie de hipótesis, una serie de cosas, incluso audio, en el audio. Y bueno, pues nosotros esa información pues se las hemos ido transmitiendo a don Santiago y don Santiago, bueno, pues ha ido recogiendo lo que nosotros posiblemente hayamos acertado o no hayamos acertado dentro del audio, tanto por donde van los tiros como posibles inclusiones. Es decir, nosotros simplemente, a mí personalmente no me gusta hablar del tema para nada, y sí me gusta dejar claro, vuelvo a repetir, hace más de un año, y además se puede comprobar por el podcast nuestro, que hace 10 meses exactamente, Juan Miguel Marsella escuchó la parafonía de los 10 minutos, que se presentó incluso en la radio pública, por el equipo de La Última Frontera, creo que era, o, sí, creo que el equipo de La Última Frontera, pues la escuchó como otras tantas personas escucharon esos 10 minutos que se emitieron en su día por radio. Juan Miguel ya también, pues bueno, pues nosotros lo habíamos comentado un par de, como compañero nuestro que es, le habíamos puesto una serie de cosas solo, una serie de audios o de cosas que podría haber incluidas en el audio si él las detectaba y tal, basándose en lo que nosotros habíamos estipulado o habíamos visto y percibíamos. Efectivamente lo corroboró y ahí queda escrito en el podcast hace 10 meses, que además fue Juan Miguel el que sacó de rebote: oye, os tengo que decir que he escuchado esto. Claro, como ya lo dijo en antena, pues nosotros no nos queda otra que simplemente pues ahuecar un poco, y dejamos claro, y está hace 10 meses, repito, dentro de un podcast, esto es muy importante, es decir, está en un podcast hace 10 meses, no está hace 2 días, dejamos bien claro que nosotros no tenemos ningún interés público en la parafonía. Lo que nosotros hayamos aportado a don Santiago, le hayamos podido decir alguna cosa a don Santiago, que ahora que tiene más documentación pueda ser que hayamos acertado o no, eso lo vamos a dejar en el aire, porque es don Santiago el que tiene que ocuparse de todo esto, él y con quien quiera, ¿vale? Nosotros dejamos bien claro en el podcast que sabíamos lo que sabíamos, o hubiéramos detectado lo que hubiéramos detectado, o hubiéramos descubierto lo que hubiéramos descubierto, nosotros no somos los que íbamos a hablar públicamente de la parafonía en caso de haber alguna novedad, porque nosotros públicamente no queremos decir nada. Es decir, públicamente, salvo que don Santiago nos requiera, nosotros no hablamos de la parafonía para nada, pero ni en foros, ni entre amigos, ni nada, solamente entre nosotros. Y repetimos claro que aquí no hay ningún trato con Santiago. Desde aquí tengo que decir que veo muy bien que don Santiago haya hecho eso. Nosotros no vamos a decir tampoco si después ya hemos escuchado la parafonía antes que los demás. Nosotros nos hemos basado trabajando en una serie de datos y en una serie de... en los mismos audios. En los mismos audios que podría tener cualquiera a la mano. Después de esto sí que se les ofreció de que pudiéramos escuchar la parafonía. No voy a decir si la hemos escuchado o no la hemos escuchado, las dos completas, ni qué más podemos saber ni qué más podemos dejar de saber. Esto tiene que ser de Santiago y aplaudo. Primero, quien ha hecho público que ha podido escucharla, porque don Santiago lo invitó a su casa, estas personas de este programa, primero de todo decirle que desde aquí yo les aplaudo cómo lo han llevado en el momento que ya la habían escuchado. Es decir, lo han tratado muy bien, lo tengo que decir, lo han tratado muy bien. Me alegro que don Santiago lo haya hecho además con unas personas que llevan mucho tiempo públicamente reivindicando, bueno, pues entiendo, por conocer algo más sobre la parafonía. Han tenido el placer que don Santiago se la deja escuchar. Ellos ya la han escuchado, sacan sus conclusiones de lo que han podido escuchar. Muchas incógnitas, por lo menos ya de leyenda que rodeaban a esto, muchas pues, oye, pues han quedado descubiertas, vuelvo a repetir, que no tiene que haber malentendido por parte de nadie. Nosotros no tenemos nada con Santiago, ningún trato económico ni nada. Simplemente nosotros damos una palabra. Cuando trabajamos con un compañero en palabra, con cualquier otra persona, si le damos una palabra, yo por lo menos igual que mi compañero Dani, tenemos el que la respetamos. La respetamos. De hecho, ni de aquí David, todo lo que se está hablando en este momento, tampoco tenía ni idea. Y David es un compañero nuestro y nosotros somos colaboradores de su programa. Es decir, tampoco sabía nada David. Esto es una cosa que queda entre Santiago, entre nosotros, igual que podría ser con otra persona. que nos piden algún favor. Aquí Santiago no nos ha pedido ningún favor, que coste. Venga, referir que, sobre todo, nuestra palabra ha quedado ahí. Hace 10 meses se puede comprobar, está en un podcast. Nosotros dijimos, nosotros no somos los que hablaremos públicamente. Nosotros no vamos a hablar públicamente de la parafonía. Sepamos lo que sepamos, descubramos lo que hayamos descubierto o cómo se desarrollan los acontecimientos. Nosotros, por libre, no vamos a decir nada de la parafonía. Será don Santiago el día de mañana. Si quiere hacer alguna información más, la puede hacer con quien quiera, libremente, con otras personas, y a nosotros no tiene ni por qué mencionarnos. Eso va a quedar en las manos de don Santiago. Nosotros hemos trabajado sin haber escuchado anteriormente la original, y tampoco voy a dejar claro ahora si también una vez después de esto hemos escuchado las originales hace 2 meses, hace 5 meses, o no lo hemos escuchado. Simplemente era eso. Buen trabajo lo que se ha hecho con que estas personas hayan hecho público eso. Vuelvo a repetir a ellas, para que no tengan malos entendidos, de aquí lo digo, me ha gustado mucho cómo lo han tratado en su programa hace unos 15 días, me ha gustado mucho, pues bueno, pues como lo han tratado, como han expresado que ha sido su percepción de todo, y bueno, como lo ha, o sea, todo en global. Si he dicho algo que no esté de acuerdo don Santiago en estos momentos, pues que me reivindique, pero reitero, hace 10 meses, y comprobado por podcast, nosotros dijimos, nosotros públicamente no somos los que vamos a hablar sobre la parafonía. Don Santiago Vázquez tampoco ha estado en nuestro programa, ni hemos dicho nada sobre la parafonía. Tenemos una palabra y la hemos respetado. Además, públicamente lo dijimos, no vamos a ser nosotros. Simplemente quería puntualizar esto, y si hay algo que no haya dicho que sea correcto, pues que don Santiago pues me lo recrimine. Por supuesto, Fran, por supuesto, nada que replicar, todo lo contrario. Sois unos caballeros, y eso es lo que no abunda, de verdad que sí. Y lo digo de todo corazón, ¿eh? No, sí, yo me veía en la obligación de hablar. Ahora es una persona más que se pone, me ha pillado todo el rebote, ya que ha sido Daniel Cantrao, me ha pillado totalmente frío, porque esto es que hay que dejarlo claro, que aquí no había nada pactado, porque incluso hasta casualmente, que es que ha caído así de cajón, y yo no puedo decir otra cosa, soy una persona que así en frío, hablando del tema, son cosas que hay que tratar con mucha tranquilidad, y sobre todo lo que queda claro es que nosotros públicamente te dijimos, Santiago, lo que te llegamos a ti es lo que haces con él o deshaces lo que tengas que hacer, nosotros tenemos una opinión personal de que parece ser esto, parece ser lo otro, parece ser que hemos encontrado esto, parece ser que nos basamos en esta hipótesis, y el único que sabe la realidad de lo que a ti se te ha comentado eres tú, y nosotros, pues sinceramente, no nos va ni nos viene, simplemente lo hemos hecho por afición, por respeto, por amistad que tenemos, y vuelvo a decidir, aquí no hay ningún trato económico ni trato de que nosotros estemos tapando nada, porque además somos igual que los que han hablado de ella ahora, que han tenido el gusto de escucharla públicamente, voy a repetir, la han hecho muy bien, y son personas como nosotros, es decir, nosotros no nos ganamos la vida y no vamos a ganar jamás la vida hablando de esto ni de cualquier otro misterio. Somos currantes que nos levantamos, tenemos que pagar nuestra hipoteca, pero eso no quita de que nuestra curiosidad ahonde en ciertas ocasiones, y como es una cosa tan delicada, la persona que tiene potestad para hacer y deshacer, pues ahora mismo hablando claro, eres tú, Santiago, y nosotros hemos cumplido una palabra que te dimos a ti, vuelvo a decir, ahí está en un podcast, que hace más de un año que estamos con esto, y ese audio tiene exactamente 10 meses y se puede corroborar, que ya lo decimos libremente, de que nosotros no vamos a decir ni vamos a dejar de decir lo que sepamos ni lo que dejamos de saber. Si hubiéramos querido ahí en el podcast hacer una estratagema o algo para habernos dado alguna clase de importancia, que no es el caso de los demás, que no sea, que ya hemos entendido, nosotros, lógicamente ese audio lo podía haber escuchado cualquiera y ya nos podía haber dicho, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué dejas de saber? O incluso tú, Santiago, estás al tanto de lo que hacemos o lo que no hacemos, y tú públicamente podías haber dicho, oye, ¿qué habéis dicho aquí que vosotros sabéis y dejáis de saber? No, es decir, nosotros ya dijimos bien claro, no entramos para nada en ella. Tiene que ser don Santiago Vázquez que haga, deshaga con quien quiera, es el que posee toda la documentación, es el que posee las parafonías. Y si nosotros realmente hemos averiguado cosas con un desconocimiento de cierto material que ahora se conoce, pues voy a repetir, será don Santiago que tenga que decir el día de mañana públicamente si quiere, que a nosotros ni nos va ni nos viene, es decir, estos señores acertaron trabajando y estudiando esto, con esto, sin saber nada, simplemente es eso. ¿Hemos acertado o no? Ya se vuelvo a decir, ya Santiago ya se lo ha dicho, que no diga ni sí ni no, simplemente el día de mañana Santiago, si tiene que ahondar más en la información, va a ser él. Nosotros no vamos a mantener al margen públicamente en todo momento en ese sentido. Voy a decir, nosotros ni conversaciones en foros, en chats, ni nada. Cuando es conversaciones, incluso en nuestro programa omitimos hablar de la parafonía incluso. O sea, no. Y vuelvo a decir, me ha gustado mucho como estos chicos, que son gente como nosotros, que no tienen ninguna virtud económica referente al tema, de que tú igualmente también, ellos son los primeros que han hablado, que no hay un dinero por medio, que nadie podrá decirlo, y ellos son currantes como nosotros, que tenían una inquietud, y de momento pues parte de esa inquietud la han podido quitar de encima, y la han hecho con mucho respeto. Lo tengo que decir desde aquí, la han hecho con muchísimo respeto. Los acontecimientos, según se vayan desenvolviendo, voy a decir lo mismo nosotros, ni quitamos ni poner nosotros cuando se nos requiera por parte de don Santiago, pues bien, por parte de otra persona, pues no, porque simplemente es que no queremos tema ninguno. Hemos cumplido una palabra como caballeros y no tengo nada más que decir, por la confianza y el respeto que le tenemos a don Santiago, como cualquier otra persona, en la cual pues nos... estamos trabajando en otras cosas y por respeto, como tiene que ser la lealtad de un respeto a la persona, como cualquier familiar o a cualquier otro amigo, es decir, ante todo el respeto y la palabra de un señor, es decir, de aquí no paso y de aquí no paso. Bueno, pues Fran, muchísimas gracias y bueno, pues es recíproco lo que dices. Lo que ha dado David, el tema de las voces precognitivas, ¿no?, de las parafonías. Bueno, pues ahí está. Ensambla con el destino, con el tema del destino. ¿Cómo es posible que la causa paranormal que provoca las psicofonías conozca el destino de una persona? El perro que he contado, el ya te tengo Juan, te mataré, y también la de Belén te viene, de esa chica, y perro morderá y dejará señal. En ese caso, ¿qué ocurre? Yo lo dejo planteado y tengo mi opinión, pero no voy a... He hablado mucho, a partir de ahora hago penitencia, me callo, pero bueno, han venido así las cosas y no me arrepiento en absoluto de haber dicho pues algunas cosas y dejar aclarar ciertos aspectos que he creído oportuno. Don David. Sí, que Frank quería hacer, parece, algún tipo de puntualización. Sí, sí, solamente decir que yo por mi parte agradecería, bueno, pues que dejáramos el tema porque nos hemos desviado un poco, simplemente quería hacer esas puntualizaciones sin más pretensión alguna y bueno, volver al hilo del programa que teníamos planteado porque había cosas que yo quería comentar y ya se me ha ido, o sea que si nos parece bien podríamos prescindir de este tema y pasar a centrarnos en el tema del cual estamos hablando. Vale, pues. Pues si te parece, Fran, vamos a escuchar un poco a Juanjo, que... Sí, por que favor, sí, yo quiero escucharle. Lo tenemos ahí callado y vamos a escuchar. Sí, a mí buena me la habéis liado. A ver cómo digo yo algo que sea la décima parte de interesante de todo lo que venís hablando, que estoy aquí, vamos, encantado. Y si yo estoy encantado, imagino que los oyentes ya ni os cuento. Pues vamos a ver cómo retomamos la cuestión. Porque claro, a mí también me vienen mil preguntas a la cabeza, pero no del destino. Vamos a ver, yo creo que más o menos en la conversación están saliendo dos aspectos que cuando yo me planteaba el programa de hoy, los contenidos, ya me los anunciaste, David, creo que imaginaba que iban a salir, ¿no? Uno sería precisamente lo que hemos ido tocando en la primera parte, que es la idea de que realmente el destino esté escrito de una determinada manera y si hay alguna justificación, vamos a decir, filosófica, teológica o física, ¿no?, de que exista ese destino. Y otra cuestión sería, si lo aceptamos siquiera como posibilidad teórica, ¿qué evidencias podemos tener o qué indicios podemos tener de que eso exista? Que es un poco lo que también David has traído, ¿no?, cuando has estado comentando estas profecías o cuando Santiago ha estado comentando las parafonías también, en cierta medida, precognitivas. Bueno, yo creo que de esa primera parte, volveré también un poco al principio, ¿no? Yo creo que todos aceptamos que hoy en día existe en nuestro mundo un determinado orden de cosas. Y ese orden de cosas, que también, bueno, ha ido saliendo a lo largo de la conversación, ese orden de cosas lo que va a hacer es generar una determinada capacidad de acción. Capacidad de acción que, por otro lado, es limitada. Y ya abre ante sí un abanico de posibilidades. Podríamos decir que es una especie como de mundo de alternativas. Pero ese mundo de alternativas también está limitado, ¿no? Por ejemplo, si nos ceñimos un poco a los cánones académicos normales y pensamos en la Edad Media tenía una serie de potencialidades, podríamos decir así, pero dentro de esas potencialidades lógicas no estaba que fueran capaces de poner un astronauta en la Luna, porque ni el grado de tecnología ni el grado de conocimientos permitía pensar que en esa época pudieran ser capaces de hacer eso. Entonces, la capacidad de acción y, por lo tanto, la capacidad de predicción que tenían para hacer una serie de cosas o las posibilidades que tenían en su mano estaban limitadas. Podrían ser muchas, más o menos, y estaban limitadas. Entonces, volvemos un poco también a lo anterior. Yo creo que se puede entender, por lo tanto, que podemos calcular o predecir ciertas posibilidades en función de una serie de alternativas, ¿no? Siempre y cuando conozcamos las causas. Otra cosa distinta es saber si tenemos ante nosotros una especie de universo o de trayectoria personal que es absolutamente lineal, que no tiene alternativas o que no tiene nada más que una alternativa y que es fija. Que eso es lo que podríamos entender más como que tenemos el destino trazado, ¿no? Claro, esta idea, si luego la vemos desde el punto de vista teológico, ¿cómo es compatible, que es, vuelvo a lo que decía Dani, cómo es compatible con la idea de Dios, ¿no? Hay muchas más cosas dentro de la teología cuando se habla de libre albedrío y de predeterminación, porque lo que hay también es el tema de, que también Santiago lo ha ido comentando, ¿no? El tema de la caída del hombre, el tema del pecado original, el tema de la gracia, que también es muy importante desde el punto de vista del cristianismo. No, ya claro, lo creo. Claro, todo eso está imbricado con esta idea, ¿no?, del libre albedrío y de la predeterminación. ¿Cómo lo resuelven los teólogos o cómo lo han resuelto los grandes teólogos, aunque luego siempre hay escuelas, ¿no? Ellos hablaban de que Dios lo que hacía no era conocer, sino preconocer. Y esto nos devuelve también un poco a la precognición. Lo que decían es que Dios preconoce las cosas, sabe, digamos, ese conjunto de causas que hay delante del hombre, el conjunto de alternativas que hay, pero el hombre finalmente decide las alternativas. ¿Por qué usaban el tema de la expresión preconocer en lugar de conocer? Porque conocer parece como que en el momento en que tú conoces algo, lo causas. En cambio, con la expresión preconocer, digamos que separas la causalidad, o por lo menos no influyes en aquello que conoces. Bueno, esto naturalmente desde el punto de vista de la filosofía moderna y del punto de vista, por ejemplo, de Wittgenstein o de otros filósofos del lenguaje positivistas, claro, dirían que esto no es nada más que un juego de palabras, ¿no? Que también en la teología, pues sabemos que muchas veces son prisioneros del lenguaje y tienen que andar jugando también con las palabras para sortear determinadas dificultades. Pero bueno, digamos que de esta manera ellos consiguen salvar un poco la idea de un Dios que por un lado puede conocerlo todo, pero sin embargo no determina todo. Hay otro aspecto, buscando también en otras corrientes filosóficas, ¿no?, para ver, ya digo, si esto filosóficamente es posible o no. Hay una gran corriente antigua, que es el estoicismo, que manejó mucho la idea del hado, ¿no? Del hado como fuerza, ¿no?, o esa posibilidad de adivinar y de conocer el futuro. Ellos decían una cosa que es muy interesante, bueno, lo resumo mucho. Ellos decían, por ejemplo, que no existía el azar, porque todo el universo estaba causado, ¿no? Había siempre causas, que yo creo que es un poco los parámetros en los que nos guiamos hoy, ¿no? Es decir, aunque no sepamos muy bien por qué ocurren las cosas, siempre si tuviéramos información suficiente podríamos llegar a saber cuál es la causa de una causa y de otra causa, ¿no? El famoso efecto mariposa y estas cosas por el estilo. Entonces ellos decían que el azar, ¿no?, esa sensación de libertad, era realmente una ilusión, era una especie de desconocimiento. Y por eso ellos aceptaban que existiera la adivinación, porque la adivinación sería una manera, como un conocimiento superior que sorteaba esa ficción que es el azar y que nos hace pensar que somos libres sin serlo. Entonces, claro, esto ya nos lleva al último, y ya con esto termino, a lo último que decía David, ¿no?, que es el hecho de si realmente existen unos canales, al margen de lo que estamos comentando aquí del universo físico, al margen de este orden de cosas que ya digo que son una serie de causas que van causando otras causas y van generando una serie de alternativas, si hay algunos canales de conocimiento que son capaces de anticipar toda esa cadena de causalidades que venimos comentando. Y esos canales de conocimiento pues serían lo que estamos comentando aquí, ¿no?, la profecía, las mancias, etcétera, etcétera, ¿no?, todo ese abanico de opciones que, bueno, la parapsicología o el esoterismo o el espiritualismo nos han venido informando de su existencia, ¿no? Y yo aquí la verdad es que encuentro muchas dificultades, sobre todo a la hora de valorar si realmente estamos ante una precognición o no. Por el problema, por ejemplo, de las propias profecías que has estado comentando tú, David, o incluso en alguna de las parafonías, ¿no?, que comentaba Santiago. Veo la dificultad en el sentido de que hay una cuestión que es esto que se suele llamar la entropía de la información. Y es que, ¿en qué medida nosotros estamos dando un significado a esa información, a esa profecía en sí, que quizás no tiene? Es decir, estamos haciendo que tenga sentido cuando realmente no está tan claro el sentido en la propia psicofonía o en la propia profecía, ¿no? Es decir, no son profecías autoexplicativas con todo el grado de claridad que nosotros quisiéramos, sino que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo interpretativo que ya ese esfuerzo interpretativo en cierta medida puede estar beneficiándola, ¿no? Entonces, por ejemplo, las profecías que tú comentas, pues tan famosas, ¿no?, de esta personalidad, ¿no?, de Solari Parravicini, claro, la cuestión estaría en ver, hacer una especie de estadística y ver no solamente aquellas que se aproximan a hechos ciertos, sino ver aquellas otras que no se aproximan a hechos ciertos, ¿no? Es decir, hacer una estadística de los errores, podríamos decir, y de los fallos. Y luego es que hay un... Yo creo que, bueno, todos conocemos ese curioso, esa técnica de adivinación muy antigua, que ya practicaba incluso San Agustín, la menciona en alguna de sus obras, y alguna vez, bueno, yo la he comentado, que es el famoso sistema de adivinación a través de la Biblia, formulando una pregunta al aire, abriendo la Biblia al azar y leyendo el primer versículo, por ejemplo, pues de la esquina superior izquierda. Claro, eso es una técnica de adivinación que ha habido hoy, quien lo ha hecho hoy en día, quien lo ha hecho a través del Google, haciendo o formulando una pregunta en el Google, pulsando en el buscador, y recuperando la primera entrada de la página, de la primera página que encuentre. Y se supone que esto te orienta o te anticipa un poco cuál va a ser tu futuro. Claro, en este contexto, cuando se habla de la Biblia, como es algo, es un elemento sagrado, pues sí que pensamos que está dotado a lo mejor de una cierta, pues eso, sacralidad o de trascendencia, y podemos pensar que realmente detrás de eso puede haber efectivamente una especie de conocimiento superior o ese canal que yo comentaba que nos pone en contacto con los hechos futuros. En el caso del Google, como es algo más aséptico, pues podemos pensar que simplemente es un juego. Claro, yo lo que digo es esto, en los casos estos que estamos comentando, son suficientemente claras las profecías o suficientemente claras las psicofonías, no estamos nosotros haciendo el esfuerzo porque eso realmente se convierta en profético cuando no lo es por sí mismo. Esta es a mí siempre la duda que me queda en estos casos, ¿no? Lo que os comentaba, esto de la entropía de la información, que amplía tanto el espectro de respuesta que, ya digo, no termino de ver claro si realmente son profecías o signos inequívocos de que estamos ante una precognición clara, ¿no? Sí, y ojo, yo he comentado estas, iba a decir parafonías, ya me estaba yendo al tema de antes, estas psicografías, estas profecías de Solari Parravicini, pero obviamente no todas tienen por qué ser ciertas. Y no todas porque tienen, como lo comenté, bueno, no voy a repetir lo que acaba de decir Juanjo, ¿no? Pero perfectamente viene a colación de lo que decía él, ¿no? Pueden ser perfectamente interpretables. Obviamente luego hay personajes, bueno, magufos, que se dedican a pronosticar un fin del mundo cada dos por tres, ¿no? Eso obviamente es una barbaridad, y desde luego espero que la gente sea pues conocedora de todo esto y que no se crea, obviamente, todo lo que a profecía se refiera. Obviamente estamos hablando de estas porque, a mi modo de ver, pues se asemejan mucho a la realidad, ¿no? Pero no por ello tenemos que darlas como válidas. Juan José quería decir una cosita brevemente. Coméntanos, Juanjo. Sí, que aún así, por ejemplo, la que has comentado del año 1941 me parece interesante. Claro, a ver, estas profecías están muy próximas a los hechos reales, a los hechos históricos, ¿no? Porque, como tú decías, pues hacía vaticinios sobre cuál era la situación después de la Guerra Civil Española, lo que iba a pasar. Hay muchas cosas que quizás, incluso podríamos decir que un buen analista político podría hacer una especie de historia futura, ¿no? De futurible, a través, simplemente por deducción, viendo los acontecimientos que estaban transcurriendo en esa época, pues puede suponer que realmente pues un militar puede haber ganado la guerra, etcétera. La que tú has comentado del año 1941, justo, claro, habría que ver en qué época del año lo ocurre, porque me parece que ese Pearl Harbor atacan los japoneses en diciembre. Entonces, hasta ese momento, Estados Unidos no entraba en la guerra. Bueno, que él tenga capacidad para saber que tanto Rusia, que estaba en ese momento perdiendo la guerra, porque estaban a las puertas de Moscú, estaban las tropas nazis en ese momento, y Estados Unidos no había entrado en la guerra, que él piense que realmente en ese año perciba un futuro distinto de lo que marcan los acontecimientos, pues realmente es importante. Pero no dejan de ser, claro, elementos muy pegados a los acontecimientos precisamente que están sucediendo en su momento, en esos años, en ese año justo. Pero también veo otro problema, y es que normalmente estas profecías no suelen tener un plazo fijo. Entonces, claro, luego la historia es tan rica, es tan variada, que bueno, a lo mejor pasa como lo que comentábamos de Nostradamus. Pues claro, desde la época de Nostradamus hasta nuestros días, que han pasado tantos siglos, pues seguramente habrá algún acontecimiento en algún rincón del mundo que coincida, ¿no? Entonces, ese tipo de plazos tan abiertos, ¿no?, que son tan inciertos a la vez, pues claro, yo creo que con eso juegan con ventaja la profecía para que se cumpla. Y claro, entonces, bueno, siempre nos queda la duda, ¿no? Por otro lado, cuando no aciertan estos profetas, ¿qué significa? Que tuvieron un mal día, pero sin embargo, cuando aciertan, tenemos que decir que no aciertan por azar, sino que aciertan porque realmente en ese momento se manifestó una capacidad extraordinaria. Siempre estamos, ¿no?, con eso, lo mismo, igual, con esas dudas, ¿no?, que son las que yo digo que me acompañan siempre que leo este tipo de cuestiones. Perdón. Pues sí. Vamos a pasar con Dani, si os parece, y luego vamos a comentar un poquito lo que nos dicen los oyentes a través de Facebook. Dani, adelante. Sí, bueno, la precognición o paragnosis, la verdad es que es un, ya lo decía el profesor por entonces, y bueno, no solo el profesor, ya desde Richet, incluso desde antes, plantea muchas paradojas, sobre todo paradojas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La principal, porque cuando se produce una precognición, tenemos un efecto que se produce antes de la causa. O sea, conocemos el efecto antes de que la propia causa opere. Por lo tanto, pues darle la vuelta a la teoría, a la teoría de la causalidad, pues yo creo que todos rápidamente vemos la dificultad que eso conlleva, ¿no?, y la problemática que eso trae, ¿no?, a la hora de reflexionar sobre ello. Y luego, yo quería plantearos una pregunta. ¿Qué sucede cuando tenemos una precognición? Que podemos aplicarla, pues, por ejemplo, a una profecía, como estáis diciendo, de un hecho. Lo variamos y después ese hecho no se produce. Esa precognición, ese acontecimiento que se predijo en un principio, no se produce. Porque automáticamente, desde mi punto de vista, estaríamos rompiendo la hipótesis del destino, ¿no? Es decir, si tenemos una precognición de cuál va a ser nuestro final y cambiamos, por decirlo así, las reglas del juego, modificamos o eliminamos las causas que nos van a llevar a ese fin, ¿no? Si consideramos que la vida, como muchos filósofos la consideraban, en nuestra vida es una cadena de causas y efectos que dependen unos de otros y así hasta el final, entonces romperíamos esa cadena, ¿no? Entonces, significa que el destino, de alguna manera, es modificable, es variable, ¿no? Y entonces aquí, digamos que ya tendríamos que entrar a aplicar el principio de no contradicción para ver que la existencia del destino en sí, considerado como lo consideramos hoy en día, carece de sentido. No sé qué os parece. Pues no sé si Santiago quiere hacerle una reseña, y te pediría brevedad para pasar con los oyentes, y además ya llevamos prácticamente una hora ya de tertulia y vamos a ir aligerando un poquito. Santiago. Sí. Brevemente, porque claro, he ido anotando cosas que son tan interesantísimas, tanto cosas que ha comentado Juanjo como ahora Daniel, en fin, realmente, bueno, creo que está quedando muy interesante, pero es amplísimo, claro. Yo recuerdo, seguro que lo recordaréis también, un suceso que parece ser que tiene todos los visos de ser cierto. El tan famoso Padre Pío de Petrelchina, hoy ya San Pío de Petrelchina, un día, en ese confesionario en el que se pasaba las horas confesando a gente que venía de toda Europa, la xenoglosia, etcétera, etcétera, todos los fenómenos que se daban en el Padre Pío, realmente impresionantes, pues aparece un sacerdote polaco que se llamaba Karol Wojtyla. Y estando con el Padre Pío, entre otras muchas cosas, le dice lo siguiente: mancharás tu túnica de sangre cuando vistas de blanco. Claro, Karol Wojtyla se quedó muy sorprendido, porque únicamente en el contexto que se lo dijo el Padre Pío podía vestir de blanco si realmente era papa. Es decir, que le estaba, por un lado, le estaba profetizando, por un lado, que llegaría a ser sumo pontífice, esto por un lado, y por otra parte le estaba diciendo, es decir, mancharás tu túnica de sangre, es decir, el atentado del año 1981 en la plaza de San Pedro de Roma. Y hay otro hecho, son dos ejemplos. No recuerdo, disculparme, si fue Nostradamus en ese peregrinar que tuvo, porque estuvo de peregrino cuando murió su mujer y, bueno, una serie de hechos realmente dramáticos para él, o si fue San Malaquías, estoy en la duda ahora mismo, San Malaquías, famoso por sus profecías, obispo de Armagh, etcétera. Iba por un camino y entonces pues se arrodilla de repente, entonces alguien se va a correr y dice, pero bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Y entonces a un grupo de monjes, dirigiéndose a uno, le dice, rindo homenaje al futuro pontífice. Era un monje raso, lejos, y realmente, ese monje, realmente, con el paso de muchos años, llegó a ser sumo pontífice de la Iglesia Católica. Claro, ¿ante qué nos encontramos aquí? ¿Ante qué nos encontramos? No hay datos. Decía antes que la profecía debe ser considerada como tal cuando no hay elementos que lleven al cumplimiento de la misma por conocimiento de los mismos. En este caso, tanto en el caso que he contado del padre Pío con Juan Pablo II, como el de San Malaquías o Nostradamus, que no recuerdo ahora mismo quién de los dos es, pues encontramos un fenómeno, efectivamente, de profecía. Claro, decía Daniel, precognición, por un lado, yo digo clarividencia, criptestesia, que decía Risset, es que realmente la clarividencia engloba la precognición. Porque la clarividencia es un fenómeno que está demostrado en laboratorio, esto que todos los oyentes lo sepan, los que no lo sepan, está demostrado empíricamente, sí, estadísticamente con sujetos en laboratorio, y no hablo de ahora, hablo de Rhein y muchísimas décadas de investigación en laboratorio, y esa precognición de la que hablamos hoy está dentro de lo que es la clarividencia, puesto que esta es el conocimiento de un hecho pasado, presente o futuro. Es decir, que aquí entraríamos un poco en la unificación del campo paranormal, de la terminología, etcétera, etcétera. Y creo que en fin, pues podríamos comentar muchas más cosas, pero por razones de tiempo, pues lógicamente tenemos que dejarlo aquí, porque me gustaría también hablar un poco sobre lo que ha dicho Juanjo, etcétera, pero bueno, no hay tiempo para todo, y es muy importante y muy interesante que escuchemos también, como has dicho, David, las opiniones de nuestros oyentes. Pues sí, pues nuestros oyentes nos comentan, a ver, por ejemplo, María José Pérez nos dice, nosotros vamos haciendo nuestro destino conforme vamos caminando por la vida. Posiblemente es que tengamos una meta predestinada, pero conforme vamos andando hay muchas cosas que influyen en nosotros, cosas buenas y cosas malas. Encontramos a muchas personas en él que nos dan la mano y junto a los que caminamos una parte del camino. Algunos nos llevan por lo que se llama mal camino, otros se dejan llevar, pero todo esto va modificando no solo nuestro destino, sino nuestra forma de ser. Nuestra vida no viene hecha, nadie nace con buena o mala estrella. Nuestra vida es el resultado de nuestros hechos, de nuestros errores y nuestros aciertos. Ismael le dice que bueno, que mejor no lo podría haber hecho. Luego pues Rubén Ríos dice, si nosotros nos hacemos nuestro propio destino, ¿por qué nos ocurren cosas que no queremos? Ismael le contesta que por las decisiones que tomamos a veces no son las correctas. Luego María José nos vuelve a comentar, la vida es un túnel oscuro, al nacer se nos pone un camino, en un principio nuestros padres y familia directa nos guían y nosotros les seguimos, pero a lo largo de ese camino vamos encontrando a otras personas que nos acompañan y a quienes acompañamos durante un tramo, o incluso algunos siguen con nosotros hasta el final. Mientras andamos vamos encontrando diferentes ramificaciones, a veces seguimos a nuestros compañeros, a nuestros padres. Otras decidimos aventurarnos solos, sea como fuere, no sabemos si ese camino será recto y amable o tortuoso y oscuro, pero no hay vuelta atrás. Si no nos gusta, podemos elegir otro diferente más adelante, pero todo viene determinado a lo que vayamos encontrando en estos diferentes caminos, a quien o qué nos guíe en ellos, o lo fuerte o débiles que seamos en afrontar lo que hallemos, pero nunca se nos está permitido parar o volver atrás. Rubén Ríos le dice, pero esas acciones te llevan a otras que previamente han debido ser fijadas. Evidentemente, en cuestiones metafísicas, ningún argumento es válido, ni sostenible, ni empírica, ni científicamente. Yo prefiero seguir creyendo en mi determinismo y que la vida me depara sorpresas que mi destino y yo conoce. Si algo sale bien, el destino. Si sale algo mal, el destino. Si atarax será ataraxia o estoicismo, todavía no lo tengo claro, dice. Bueno, pues aquí se ha creado un debate sano extensísimo, que bueno, pues que desde luego es muy interesante, muy interesante. Virginia Moreno nos dice que sí, que creen en el destino. Nos dice, sí, espero no haberme extendido demasiado. Y nos manda un beso muy fuerte a todos. Y para terminar, pues Ismael nos comenta que no entra en su raciocinio pensar que ya desde el mismo momento de nacer mi vida y mis actos estén predeterminados por alguien o algo sin que yo no tenga nada que aportar. Es su manera de pensar, aunque respeta a los demás. Ya os digo, debate sanísimo que se está creando, se ha creado en la página de Facebook. Francisco. Sí, me gustaría decir otra cosa. Decir que aquí nadie está avalando de que las voces realmente nos digan lo que tenemos que hacer caso a lo que está diciendo. Aquí nadie está avalando que las voces tengan razón. Es decir, hay una serie de casos que a través de la comunicación psicofónica pues parece ser que se ha constatado que lo que decía esa voz se cumple, pero que aquí no estamos haciendo apología de que hay que hacerle caso a las parafonías, que quede claro que siempre luego hay malos entendidos en ese sentido. Yo por mi parte, en alguna de las parafonías que no se me ocurriría nunca sacar, o supuestas parafonías, vamos a dejar las supuestas parafonías obtenidas por nosotros, que mi compañero Dani Gris conoce, y en algunas, si yo tuviera que hacer caso a lo que supuestamente escuchamos en el mensaje, supuestamente digo, porque vamos a hablar siempre en suposiciones, supuestamente escuchará dentro del mensaje, yo sería ahora peor que el Manson, vamos, o sea, es decir, que la gente no se tome que aquí se está avalando nada, que luego hay malos entendidos, que no a lo mejor no nos entienden algunos, simplemente que las voces lo que dicen no tiene por qué ser así. Es decir, hay que pasar olímpicamente de ellas en cierto modo, hablando claro, en el sentido de que la voz no deja de ser una voz, y no hay que hacer caso de pensar que si te voy a matar, te va a matar, que si esto no, o sea, puede haber casos puntuales en los que queda demostrado que ellos se adelantan o te dan una información en supuesta voz que luego se pueda cumplir. Eso yo creo que lo que es lo que hay que dejar medianamente claro, si me permitís. Me acuerdo en este sentido, ¿no? Porque normalmente se suelen exponer siempre las parafonías más aberrantes, ¿no? Contra más carga emocional tenga, más parece que se disfruta enseñándolas, ¿no? Y las buenas nunca se ponen, ¿no? Es que parece que no salen parafonías buenas en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría poner un caso, si me lo permitís, del señor Darnell. A mí lo que me ha gustado siempre es que normalmente siempre pone parafonías bonitas, ¿no? Decía él para enseñar las malas, ¿no? Y me acuerdo de una que hace unos 2 años más o menos aproximadamente que comentaba en otro programa, y comentaba el caso de unos señores que parece ser que tenían un negocio, y siempre que iban a cerrar alguna serie de negocios siempre se preguntaban a las voces, ¿no? Y parece ser que, bueno, pues que le iba bien, y un día pues se ve que tenían que cerrar un negocio y le preguntaron a la voz, porque había mucho dinero en juego, que se iban a cobrar y tal, ¿no? La voz dijo sí, no sé qué, bueno, pero luego resulta que no cobraron porque el cheque no tenía fondos, y luego se hacían esta pregunta, decía, claro, es que no hay que hacerle caso a las voces, o sea, no hay que hacerle caso, sino simplemente contenemos la información y luego se puede constatar. Pero que una voz te diga que voy a ir por ti y te voy a matar, uy, te vas a matar con el coche, por muy claro que te lo diga, que se comprobara que fuera un registro psicofónico, no hay que hacerle caso. O sea, que le quede claro a la gente que aquí no se hace apología, aquí se exponen coincidencias, igual que un señor puede aceptar una predicción, la parafonía tiene esa casualidad, pero nunca hacer caso. Hombre, claro, y haces muy bien en decirlo, porque sabemos que en este mundo de lo paranormal en general, pero en las parafonías, como bien sabéis, se miente enormemente, y siempre cualquier contenido psicofónico hay que ponerlo en cuarentena. Bueno, yo diría no solamente psicofónico, sino paranormal, hipotéticamente desde ese otro lado o desde el nivel ontológico, siempre en cuarentena. Pues desde luego, buena puntualización la que hace Francisco, totalmente de acuerdo. Y muy que la gente, pues desde luego no, ese espíritu crítico, ¿no? Que siempre apelamos en tanto en Dimensión Cero como en Tras los Límites, siempre para que, bueno, y obviamente también en Dimensión Límite, que está Juanjo por ahí, pues ese espíritu crítico, ¿no? que le pedimos a la gente. Bueno, y por supuesto, perdona, Santiago, más allá de la realidad también. por supuesto, ese espíritu crítico que la gente tiene que tener y que, por supuesto, no se crea todo lo que le digan las ouijas, todo lo que les digan las parafonías y por supuesto, más aún, todo lo que digan estos profetas, ya no solo profetas que hayan acertado o pensemos que hayan acertado en profecías anteriores, sino ya también, sobre todo, esta gente que bueno, hace muy poquito me parece que había un líder de una radio religiosa que estuvo pregonando el fin del mundo, ¿no? Que iba a ocurrir, creo sí. que ahora dentro de muy poquito. Bueno, o creo que estamos muertos todos ahora y estamos haciendo esto desde el otro mundo, ¿no? Y era el 21 pues, de mayo, David. El 21 de mayo dijo. Eso es, el 21 de mayo. Y ahora creo que el que rectificó y dijo, no, que es que en realidad es en octubre, ¿no? Como que no, que es que nada, había sido un pequeño lapsus, ¿no? O sea, vamos, que la gente, por favor, no crea todo esto, ni personas también, que también hemos visto en el mundo del misterio a grandes expertos que quizá estén perdiendo un poco de ese título, ¿no? Que se le da de grandes expertos, vaticinando pues unas catástrofes mundiales que desde luego no creo que sean en primer lugar necesarias de advertir a la gente, a no ser que se tengan pruebas científicas de ello, y en segundo lugar pues desde luego en qué se basan, ¿no? Eso es lo que nos gustaría saber. Juan José. Sí, ya, bueno, hilando también con lo que venís diciendo, hay una cuestión que nos deberíamos plantear y que a lo mejor riza el rizo en esto del destino, y es ese mecanismo psicológico que es la profecía autocumplida, en el sentido de que muchas veces las profecías, bueno, alguien las puede anunciar o alguien puede interpretar algo como que es una profecía, y somos nosotros no solo los que interpretamos que la profecía es tal, sino los que hacemos que se cumpla. Claro. Y claro, eso, claro, va en contra del destino, anula la idea de, pues claro, desde el punto de vista del exterior, podríamos decir que efectivamente se ha cumplido la profecía, pero no sabríamos decir si realmente, bueno, eso es así, porque hemos sido nosotros realmente los causantes, ¿no? De que ese destino haya concluido de esa determinada manera, ¿no? Entonces, yo, bueno, me quedaría ya por ir terminando también con lo que has dicho tú, Santiago. Me ha gustado mucho la idea de que efectivamente una profecía para que sea tal, o una precognición para que sea tal, no debe tener ningún soporte, o debe estar totalmente desconectada de hechos que ya induzcan o permitan calcular una realidad posible, ¿no? Entonces eso me parece genial, o sea, realmente eso es lo que deberíamos buscar, esa calidad de indicio para confirmar si realmente el destino insiste, o sea, existe o no. Y luego otra cuestión también, lo que decía Dani, ¿no? En ese planteamiento que nos hacía, que yo creo que más o menos también se reduce a otra pregunta, y es si existe la precognición, ¿hasta dónde, no, podemos utilizarla? Es decir, ¿hasta qué plazo o qué orden de cosas es capaz de anticiparnos? Que sería un poco lo mismo, porque él mismo decía que, bueno, si está todo ya predestinado y tal, pues qué capacidad de acción tenemos. Podría haber una posición intermedia, por lo menos desde el punto de vista lógico, y sería pensar que, bueno, lo que comentábamos antes, en un mundo, en un orden de cosas en el que existen distintas alternativas, distintos universos o orden de cosas alternativos, podríamos llegar quizás hasta la siguiente bifurcación, hasta que tuviéramos que tomar una decisión. Y en esa decisión se volvería a abrir otro ramillete de posibilidades, otro abanico de posibilidades, ¿no? Y iríamos hasta el siguiente cruce, ¿no? Con nuestro destino, por así decirlo. Eso permitiría, por lo tanto, desde un punto de vista, ya digo, puramente lógico, buscar una especie de combinación entre un determinismo moderado y un libre albedrío también moderado, que yo creo que es más o menos en el que hoy en día la mayoría de la gente cree, ¿no? Interesantísimo, sí, sí. Daniel, para muy brevemente, por favor, porque me gustaría que tras tu intervención, pues bueno, hagamos una pequeña reflexión final entre todos y vayamos finalizando. Así que, Daniel. Sí, también tengo por ahí la conclusión guardada. A ver, muy brevemente, simplemente me gusta siempre en estos casos hablar de que se habla de precognición, que se habla de todo esto del destino y tal. hablar siempre del mismo autor, porque a mí es que me fascina, por supuesto, pero hasta cierto punto pues soy un poco escéptico en ese sentido. Y estoy hablando de Julio Verne. Julio Verne, tenemos el ejemplo práctico ahí de que posiblemente mucha gente le tenga un apego especial porque le consideran un profeta realmente. Sin embargo, yo creo que lo que pasó con Julio Verne es todo lo contrario. Es decir, Julio Verne lo que era digamos, un científico, por decirlo así, dentro de su faceta de escritor y de muchas más que tenía, y era pues un científico que veía con anticipación lo que podía dar del mundo de sí, ¿no? Y de hecho era científico, por decirlo así, e inventor, ¿no? Todos, pues más o menos, pues tenemos varias aficiones, pues yo creo que Julio Verne en ese sentido era eso. Entonces él, a través de sus novelas, pues dio realidad a esas, digamos, fantasías científicas que él tenía. Y antes de creer que las vaticinó, prefiero creer que la ciencia posteriormente se basó en las teorías, en las hipótesis, o digamos en las elucubraciones que hizo Julio Verne, en cierta manera. No sé qué os parece. Pues me parece interesantísimo y, como os digo, por línea interna, creo que nos daría para una hora más de programa, desde luego. ¿Quién sabe si los americanos están estudiando Caballo de Troya de Juanjo Benítez, ¿no? Para viajar en el tiempo. Desde luego que es interesantísimo. Y pues bueno, si queréis comentarlo en vuestra reflexión final, pero os pediría que bueno, que hiciéramos una reflexión final en el cual, pues bueno, pues si queréis comentarlo muy brevemente, este tema que acaba de comentar Dani, bueno, vamos dando paso, comenzamos por Santiago. Bueno, vamos a ver. Yo creo, y lo voy a resumir muy brevemente, respecto a la precognición y al destino, que van unidos, van de la mano. Únicamente se precogniza o se puede precognizar aquello que forzosamente, por ser precisamente un futuro necesario, ha de cumplirse. Esa es mi opinión resumida, David. Únicamente se puede vislumbrar, se puede profetizar, se puede precognizar aquello que, por ser precisamente algo que forzosamente, otra pregunta sería ¿por qué?, ha de cumplirse eso, por ser un futuro necesario, es decir, un hecho que forzosamente ha de ocurrir, por la que algunos teólogos llaman pedagogía divina, ese hecho ha de suceder y ha de cumplirse forzosamente. Únicamente en esos casos es cuando se puede profetizar o precognizar, únicamente. Esta es mi opinión. Pues interesantísimo y muy bien matizado, Santiago. Me encanta cómo lo has resumido en tan pocas palabras, y desde luego que genial. Juan José. Pues bueno, pues no sé, a ver, más que añadir, solamente, bueno, quizás, bueno, voy a traer un poco unas palabras, porque hemos estado hablando de teología, hemos estado hablando de lógica y de parapsicología, pero hay un libro que es Física de lo Imposible, de Michio Kaku, que tenemos a un físico que se plantea precisamente estas cuestiones que a nosotros nos gustan tanto, y se plantea la posibilidad de que exista la precognición en este sentido de adivinar el futuro en sentido amplio, no de bueno, predecir en un sentido más físico-químico, ¿no? Y entonces él valora realmente si existe esa opción o no. Él habla de tres imposibilidades, y sitúa curiosamente la precognición, no acepta como algo que sea físicamente posible, ¿no? Porque dice que realmente hoy en día aceptar la precognición, con todo lo que sabemos del universo y de la física cuántica, el aceptar la precognición sería algo que rompería, ¿no?, con todo lo que es nuestra comprensión de la física. Pero curiosamente sí que acepta como una posibilidad, lo que pasa que todavía no está al alcance de nuestra tecnología, el viaje en el tiempo. Entonces, bueno, me sigue quedando la duda de lo que hemos venido contestando hoy, intentando hablar hoy, ¿no? si realmente pues podemos conocer o no. Pues yo en este caso creo que bueno, el destino lo dirá o no. Bueno, viaje en el tiempo, otro tema que nos daría para otra hora más de programa. Yo creo que el tema del destino es un tema tan amplio que podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando del asunto, ¿no? Y más en una conversación tan interesante que estamos teniendo esta noche, ya no solo nosotros sino también los oyentes, y me encanta, ¿no? Desde luego me encanta. Estoy, os lo comentaba por línea interna, estaba ahí disfrutando de la tertulia de esta noche. Esta es muy interesante. Pues a ver, pasamos con Dani y dejamos a Fran para el final, que siempre es el más breve. Dani. Sí, bueno, nada, simplemente reincidir en lo que ya dije, pues aunándolo todo básicamente. Es decir, si el destino existe y Dios tiene conocimiento de nuestro final, entonces las variables o las elecciones a lo largo de nuestra vida carecerían de sentido. Es decir, serían lo más parecido a, se me antoja, a un juego macabro, ¿no? Puesto que seríamos conscientes de que tomásemos la elección que tomásemos, al final el final iba a ser el mismo. O sea que lo que digo, un juego macabro, ¿no? Y luego pues la cadena de la causalidad, esa cadena de causas y efectos de la que ya comenté que podría ser nuestra vida, que se va produciendo a lo largo de nuestra vida, pues carecería también de significado y de toda lógica, ¿no? O sea que en definitiva no tendría razón de ser que pudiéramos cambiar cualquier condición anterior a nuestro final y después a última hora el final fuera invariable, ¿no? Me parece fuera de lógica. Francisco. Pues yo, para concluir, sinceramente, mira, el otro día hablábamos una cosa muy curiosa, porque además esta conversación hace pues unos 15 días que lo teníamos con Ismael, yo y Dani, por la noche, una noche hablando, ¿no? Y nos planteábamos que en el caso de Dani, igual que yo, podríamos tener la oportunidad de irnos a una segunda vivienda, prescindir de nuestra vivienda actual, no pagar una hipoteca, quitarnos de encima e irnos a otra, incluso la que podríamos vivir por cultivando incluso hortalizas y viviendo de nuestros animales. Pero así no estaríamos exentos de pagar impuestos. Ya hay alguien que nuestro destino no lo está cohibiendo, porque si quisiéramos ser libres en ese sentido y cambiar nuestro destino, no podemos, porque estamos sujetos a otra persona. Nos va a obligar a pagar unos impuestos y una serie de cosas. Si quisiéramos ser libres y elegir nuestro destino, no podríamos irnos a vivir debajo de un árbol, en el sentido de que, por lo menos aquí, como en muchísimos países, no podemos acampar, está prohibido, no podemos hacer un fuego, no podemos hacer ciertas cosas. Por lo tanto, nuestro destino no lo podemos elegir, porque no podríamos ser un ermitaño en ese sentido. Podríamos ser ermitaño en otro sitio, sí, pero el nuestro no. O sea, nuestro destino tendría que irse mucho más lejos de España. Por lo tanto, no podríamos cambiar ese destino. Y para mí realmente el destino, vuelvo a decir, no está escrito, sinceramente, porque la vida da muchas vueltas. El que es feliz puede ser ya no feliz de golpe, y el que lleva una vida pues muy triste, muy amargada, de repente cambia radicalmente y es feliz el resto de su vida hasta el fin de sus días. Y tú puedes ir por la calle tranquilamente un día que no te lo esperas y viene alguien, te atraca, te pega un golpe y te deja en el sitio. O sea, tu destino, a lo mejor, si no hubieras pasado ese día por ahí, por esa calle, o no hubieras pasado en esa hora. Es decir, el destino está marcado por mucha más gente, no está marcado por nosotros realmente. O sea que yo lo siento, pero no entiendo el destino como tal. El destino, si me permites este símil, es como cuando en la teoría de todo cuerpo en estado de reposo, todo cuerpo tiende a estarse en su estado de reposo o movimiento si no actúa sobre él ninguna fuerza exterior. Y para mí las fuerzas exteriores, de nuevo, que no son divinas. Las fuerzas exteriores son los que tenemos a nuestro alrededor, que son los que realmente nos marcan el destino en un momento puntual. Pues sí, como nos dice Dani por línea interna, tu destino depende del destino de los demás, ¿no? Interesantísimo, yo creo, la tertulia de esta noche. Hemos hablado sobre el destino, nosotros hemos dado nuestras opiniones y bueno, y vosotros los oyentes también tenéis las vuestras. Desde luego, esto es algo muy amplio y cada uno pues perfectamente puede tener su propia opinión, ¿no? Pues Juanjo ya me comenta por línea interna que, bueno, cosas relacionadas con fútbol, no lo voy a comentar. Pero bueno, desde luego Una tertulia interesantísima que espero que a los oyentes les haya gustado tanto como a nosotros, tanto como hemos disfrutado nosotros teniéndola esta noche. Pues nosotros nos despedimos, ya nos vamos despidiendo hasta el jueves que viene, que yo les profetizo que Tras los Límites el jueves que viene vuelve otra vez, dentro de 7 días, de las 12 de la noche, en todas nuestras emisoras. Nos despedimos de Santiago. Buenas noches, Santiago. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte para todos y para todos los oyentes de Tras los Límites, David. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un fuerte abrazo. Y los demás, pues. Buenas noches. Y los demás, pues nos vamos a la despedida. Y hasta aquí el 17º programa de Tras los Límites, la tercera temporada de Tras los Límites, un programa que, aparte de nuestras secciones habituales de kiosco, noticias, agenda con ese cine y esa literatura, pues hemos también tenido esa tertulia de las 3D, el tema principal, digamos, de esta noche, en la cual, pues junto a Santiago Vázquez, Daniel Álvarez, Francisco Zurita y Juan José Sánchez Oro, pues hemos estado hablando sobre el destino, la existencia del destino. Desde luego una tertulia interesantísima que un servidor ha disfrutado muchísimo. Nosotros ya nos despedimos hasta el jueves que viene, no sin antes despedirnos del equipo de investigación. Buenas noches, Daniel Álvarez. Muy buenas noches, compañeros, y bueno, pues nada, feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana para ti también, Daniel. Francisco Zurita, buenas noches. Muy buenas noches, David, a ti, al resto de compañeros y a todos los oyentes, y hasta la próxima semana, si Dios quiere, si el destino quiere, no lo sé. Eso es, pues hasta la próxima semana, Francisco. Y Juan José Sánchez Oro, buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, y igualmente feliz fin de semana para todos vosotros. Buenas noches. Pues también se despide aquí en la dirección y presentación un servidor, David Mulé, que espera que se lo hayan pasado tan bien como nos lo hemos pasado nosotros también. Nosotros nos oímos aquí dentro de 7 días, entre esos límites. Buenas noches y muy buen fin de semana.